podcast de Comiqueando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast número 198 de Comiqueando, ya en la recta final hacia el podcast número 200, que después les vamos a contar un poquito de lo que va a pasar. Estamos todos listos para empezar con una nueva maratón oral comiquera. Como siempre, le damos la bienvenida a los ilustres panelistas que nos acompañan el día de hoy. ¿Cómo estás, Fede Velasco? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andás? ¿Y cómo estás, Matías de Petris? Hola, ¿qué tal, Andrés? ¿Todo Fede? Bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, después se va a ir sumando más gente, pero vamos a arrancar, si les parece, con un bloque dedicado a Black Sad, un cómic que está celebrando 25 años de su primera aparición, creado por Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido, estos dos autores españoles, que me parece como una obra súper importante, ¿no? No sé si coinciden. Sí, totalmente. A ver, es para mí el cómic europeo del siglo XXI. Ah, vos lo pones por encima de un Paco Roca, de cualquier cosa. Y por lo menos de la primera mitad, sí. Digo, después capaz que tipos como Paco Roca, qué sé yo, se ganaron su lugar. Pero teniendo en cuenta que Black Sacha tiene 25 años, sí. Me parece, además, a nivel emblemático, me parece que sí, pues Paco Roca está buenísimo, pero es un autor. Te falta serie, claro. Y tiene obras muy buenas, sí. Digo. Estamos de acuerdo. Y pero una producción muy regular, ¿viste? Vos sabés que cada dos años, exacto, te sale un libro de Paco Roca. De Black Sad nunca sabes. No, nunca sabes. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Pero digo, pero qué sé yo, pero como obra, porque Paco Roca no es una obra, es un autor. Es un autor. Digo, como obra, y yo me animo a decir que es la más emblemática de este nuevo siglo, o por lo menos de estas últimas décadas. Ahora vamos a hablar un poco de qué se trata Black Sad y del contexto y de las aventuras en sí y demás. Pero a mí lo que más me llama la atención fue cómo Black Sad cambió las reglas del juego. ¿Vos te acordás, Fede, vos leías las antologías de los 80 de España? ¿Sí? Y nos acordábamos que en las antologías de los 80 de España te aparecía por ahí un Rocco Vargas, un Torpedo, ¿no? Personajes que nacían en las antologías, después las publicaban en álbum, Tutein, Norma, no sé qué, y después empezaban un recorrido internacional de publicarse en Francia, en Alemania, en Brasil, en qué sé yo, en Italia, etc. Con Black Sad pasó algo totalmente distinto. O sea, estos autores nunca habían publicado en España. Eran españoles que habían laburado para Disney, para la Disney europea, que tiene su sede en Francia. Y cuando se pusieron a crear este personaje, en ningún momento se les ocurrió llevarlos a una editorial española, porque las editoriales españolas ya estaban muertas de hambre, claro. No le daban bola a los autores desconocidos de su propio país, y si le daban bola les pagaban 2,50. Entonces lo que hicieron fue llevar este material a las editoriales francesas, empezar a publicar en Francia, y que después la editorial francesa que les bancaba el producto vendiera la licencia para publicarlo en otros idiomas a editoriales de cualquier lugar del mundo, entre ellas Norma para España. Y eso que vos decís, qué hallazgo, ¿no? Qué groso, porque estos tipos pasaron los filtros de una industria mil veces más exigente que la española, que es la francesa, sí, donde hay muchos más artistas tratando de mojar el pancito. El Guarnido vivía en Francia. Guarnido, no sé si sigue viviendo, pero Guarnido, sí, me parece que sí. Díaz Canales vive en España. No, Díaz Canales siempre vivió en España, pero Guarnido vivía en Francia. Bien. Ya la época que hicieron el primer Black Sad. Y lamentablemente eso se convirtió en la norma, ¿no? Hoy el autor español va a una editorial española con su proyecto y dice, no, flaco, no te conviene que nosotros te firmemos un contrato. Te conviene llevarle esto a un editor francés, que te lo publiquen en Francia, y nosotros de acá un año o dos te lo publicamos en España. Vos decís españoles, pero para los argentinos. Bueno, yo todo el tiempo que vos estás describiendo esto, estoy pensando, qué loco que en España eso sea una rareza, cuando acá en Argentina es básicamente la historia de la historieta, los últimos 30 años mínimo, es la historia de la historieta argentina. Autores argentinos, que la única forma de que le puedan publicar algo acá en Argentina es que primero triunfen en Europa, y primero tengan chapa en Europa, para recién ahí, entonces cuando hicieron suficiente ruido allá, acá haya algún tipo de interés y se pueda generar la posibilidad, claro, de poder publicarlos acá. A nosotros eso no nos parece tan bizarro, pero para los españoles es bizarro, ¿entendés? Que ellos tienen una tradición. Porque ellos tienen una tradición de que las editoriales españolas generaban obras grosas, como dijimos, Rocco Vargas, Torpedo, cosas que fueron éxitos en todo el mundo. Y entonces, como que hoy cambió el paradigma, y claro, los números son muy distintos. Imagínate, vos sos un autor español, le llevas tu obra a un editor francés y te paga, ponele, vamos a decir una pelotudez, 6.000 euros. Se la llevas a un editor español que te dice, sí, dale, yo te la banco y te la publico, y te paga 1.500, claro, ¿entendés? Y lo que le sale al editor español, comprar los derechos para traducir tu obra al castellano y publicarla en España, es 1.000. Entonces, nunca te van a dar más de 1.500, porque a ellos les conviene que vos roquees, claro, con el francés por 6.000 y después ellos roquear con el francés por 1.000. Claro. ¿Entendés? Obviamente, si sos Paco Roca, te van a dar más de 1.500, porque tenés unas tiradas, sí, bueno, claro, gigantescas, y bueno, es uno de los autores más vendidos de contando la literatura y contando todo en España, ¿no? Pero al autor promedio le dice, no, macho, llévatelo a Francia. Anda a bailar en bola para los editores franceses. Si lo seducís a ellos, después nosotros te lo publicamos. Y así eso se convirtió en lo normal. Claro. ¿No? Y una industria que generaba obras de primera línea, como fue la española, hoy se limita a traducir del francés las obras de los propios autores españoles, ¿no? Lo cual como que descoloca un poco todo, desarma un poco todo. Sí, de hecho, Blacksat, muchas veces cuando vos lo explicás a otras personas que no son muy, que no están muy metidas en el medio, no lo terminan de entender del todo. Te dicen, pero para, los autores son franceses. No, pero los libros originalmente vienen en francés. Sí, claro. ¿Son españoles? Sí. Sí. ¿Y también están publicados en España? También están publicados en España. Pero entonces, ¿qué me estás diciendo? No, está están ambientados en Estados Unidos. Claro. Obviamente es un quilombo. Blacksat a veces es un quilombo. Es un cómic sin pasaporte, Blacksat, ¿no? Sí, sí, porque sí, está hecho por gallegos, para Francia y ambientado en Estados Unidos. Sí, sí, y sí, en ningún momento de la lectura de ningún álbum de Blacksat se te pasa por la cabeza que estás leyendo una obra de autores españoles. No. No hay la más mínima referencia ni la más mínima gota de hispanidad deslizada en ninguna de las historias, ¿no? Si a vos no te dicen estos tipos son gallegos, vos no sabés qué son y no te importa. Son X, random, son terrestres, ¿no? Eso me parece también que está hecho a propósito, ¿no? Una historieta que esconde un poco la identidad de los autores. Claro, que sin gentilicio, digamos, para venderla en todo el mundo. Sí, sí, sí. ¿Sabes dónde te das cuenta de eso? Los últimos tomos que salieron los leí en inglés. Y en las notas del traductor al inglés habla una bocha de los juegos de palabras que funcionan tanto en español como en francés, y en inglés no. Y ahí te das cuenta que es una obra pensada por tipos que no piensan en inglés. Porque cuando lees eso, y me sorprendió y dije, ah, mira vos, claro, es verdad. Entonces los tipos hacen juegos de palabras, que yo, en castellano, que el castellano es muy parecido al francés en cierto aspecto, tiene las mismas raíces, son raíces latinas. Y la misma estructura. Exacto. Entonces le funcionan igual. Pero en inglés no funcionan y los tipos tienen que meterle cambios en la traducción. Uh-huh. Y están las notas del traductor, dice, acá en realidad hace un chiste, por ejemplo, hace un chiste con el gallinero, que es el lugar del teatro, ¿viste? El de más arriba, que tiene que ver la con la platea el teatro, más alta, claro. La platea más alta, y dice, bueno, eso acá es imposible de traducir porque nosotros no le decimos así, que básicamente tiene que ver, entonces usamos otra palabra. Claro, no tenemos un término despectivo para decirle, digamos, a la platea más alta del. Claro, del y además es un juego de palabras porque hay gallinas. Porque hay gallinas, para la gente que nunca vio un cómic de Blacksat, vamos a aclarar que todos los personajes de Blacksat son humanos, pero con aspecto de animales. Es decir, son animales antropomórficos que piensan, hablan, se mueven. Y pueden doblar el pulgar como un humano, ¿no? Y creo que en buena medida ese es parte del hallazgo. Totalmente. Y es parte de lo que lo hace diferente. Único, sí. Va, único 10 minutos, ¿no? Porque después salieron 850.000 historietas con animales antropomórficos haciendo de cualquier cosa. Blacksat es un detective, para quien no lo conoce, pero después aparecieron de una tipo Conan con perrito, otra tipo, no sé, viste, sí. El Señor de los Anillos con ratoncito y otra con no sé qué, y así, ¿entendés? O sea, hay 8.000... Alguien se cuenta que garpaba. Que garpaba, claro. Y 10 años atrás en animación tuviste BoJack Horseman también, que es una serie también animada. Zootopia. Para adultos. Un montón de cosas. Sí, sí, sí. Zootopia es re un choreo Black Sabbath. Zootopia se parece dibujado por Guarnido, por eso fue lo primero que me vino a la cabeza. Sí. Zootopia es re choreo Black Sabbath. Claro. Así que bueno, estos tipos venían de la factoría Disney. Guarnido dibujaba para Disney. Sí, ellos en realidad se conocen en un estudio de animación en España, y laburan juntos a principios del 90 y ahí se hacen amigos. Y después Guarnido se va a laburar para Disney en Francia y Díaz-Canales sigue laburando en animación en España. Se vienen de ese palo, tiene muy mamado todo el estilo de Disney, muy... internalizado el estilo de Disney, pero lo llevan totalmente para otro lado, ¿no? Van a hacer cosas que Disney no hace, por lo menos en las películas con animales, ¿no? No, claro. Porque Black Sabbath, sobre todo los primeros libros, son bastante picantes en cuanto al tema sexo. Después baja un toque el cambio, un cambio del tema sexo. El tomo 4, por ejemplo, prácticamente no hay sexo. No. El tomo 5 creo que tampoco. No. El 6 y 7 tampoco. El 1, 2 y 3 son un poquito más eróticos en algunas cosas. Eróticos, diría. Sí. No tiene sexo explícito. No, erotismo. Pero hay alguna teta, hay alguna cosa. Y hay garches explícitos. Hay garches, no con primeros planos en genitales. Exacto, no claro, porno, claro. Pero explícitos. Sí. Y bueno, agarran esa estética y se la llevan, evidentemente, para otro lado, ¿no? Y creo que también eso lo hace muy llamativo, porque pareciera que estás viendo un dibujo animado para adultos, ¿no? Cuando lees Black Sabbath. Uh-huh. Tiene mucho de la animación. Por supuesto que lo que hace Guarnido con la paleta de colores en animación es muy difícil de hacer. Sí, claro. Es muy difícil hacer, tiene que ser muy bestia. Bueno, capaz hoy Pixar te lo puede hacer, ¿no? Pero el laburo de color que tiene Guarnido es único, es una cosa zarpado. Asombrosa. Zarpado. Asombrosa. Zarpado. Yo lo conocí a Guarnido en una convención en Estados Unidos, en Nueva York. Estaba solo, el chabón, en un puestito, y decía, te dibujo por guita. O sea, por $100 te dibujo lo que vos quieras. Yo lo voy a saludar, me pongo a hablar en castellano y digo, ¿qué haces acá, boludo? Vos sos re capo. Estaba en un artist alley con 700 artistas, ¿viste? Donde capaz que de esos 700 artistas había 50 muy pulenta y 600 Juan Carlos Nadie. Yo todavía no sabemos cuándo sale el Black Sabbath 5 y entonces estoy necesitando guita. ¿Pero por qué, boludo? Si hace 1000 años que está haciendo Black Sabbath 5. Yo en realidad ya lo terminé, dice, pero me estoy separando de mi mujer. Y si el libro sale antes de que salga la sentencia, la mitad de los originales se lo lleva a ella. Entonces, no voy a entregar el libro hasta que no esté terminada la sentencia. Ya me sacó la casa, me sacó el auto, me rompió el orto. Dice, si sale la sentencia antes de que yo entregue el libro... perdón, si sale la sentencia después de que yo entregue el libro, le tengo que dar la mitad de los originales, y ni en pedo. Así que prefiero que no salga nunca el libro, vengo acá a laburar por 3 pesos para los yankees con tal de que no salga el libro. Bueno, nada, fue como tragicómico, ¿no? Y si el detrás de escena de la salida de ese libro, ¿no? Sí, para... sí, que fue el 5, creo, ¿no? Que fue el que tuvo una demora brutal entre el 4 y el 5, fue eso, ¿no? Y claro, el 4 creo que sale en 2009. Y el 5 en 2014. Claro. Bueno, esto fue en el 2012. Ah, esto fue, claro. Esta charla fue, que te estoy contando, fue en el 2012. La primera vez que fui a la convención de New York. 2 años tardó en salir el divorcio, entonces. Y al día siguiente pasé por el stand y el chabón estaba terminando un original así grande de Beast que le había encargado. Y yo, boludo, un Beast pintado y dibujado por Guarnido, me vuelvo loco. Y bueno, evidentemente él tenía ahí un portfolio con dibujos que yo, y alguien le había hecho un Beast. Comisión habrá salido $800 mínimo. No sé si 800, pero 200 o 300 seguro. Y el tipo la levantaba, ¿viste? Pero bueno, estaba ahí como un obrero más del tablero, ¿eh? como un dibujante más. Bueno, hablando de eso también, entre el 5 y el 6 se tomaron también, la vida. También, entre el 5 y el 6 ya parecía que no salía más. En el 2021 creo que es. Sí, de hecho la antología que publicó Utopía me parece que publica los primeros 5 tomos y el 6 no. El integral, ¿no? El integral, sí. Claro, porque, sí, y porque, cuando lo saca... porque es copia del integral que habían sacado los yankees y los propios, franceses. Que llega hasta el 5 porque el 6 no había salido. Y además que el 6 es media historia. Porque el 6 no termina, el 6 continúa en 7. Sí, que esos salieron muy pegaditos. Por eso, salieron pegaditos porque eran un díptico. Los escribieron juntos y los dibujaron juntos esos libros. Claro. Sí. Fue un regreso raro de Black Sabbath, ¿no? Porque volver con un libro partido al medio, con una saga de 2 tomos, que es algo que hoy se usa muy poco en el mercado francés, era raro. Pero bueno, nada, había tanto calentura previa con una serie, viste, que tiene infinitos fans y que no sale nunca. No, bueno. Sí, seguro. Pero entiendo que en su momento... Yo me acuerdo que los putearon mucho por eso. Decían, porque justo había salido el 6 en Francia y los tipos anunciaron este y salía hasta el 5. Y era tipo, hijo de puta, ya salió el 6, podés meterlo. Las puteadas a Utopía venían por un lado por ese lado... Bajaron un poquitito la intensidad de la crítica desde ese lado cuando se comenzaron a enterar que el tomo 6 era medio tomo. Pero la mayor crítica que hicieron a Utopía es los lo que tiene que ver que con tienen. Los errores ortográficos, errores de tipeo, es un desastre. Pésima edición argentina que nos avergüenza a los argentinos. Lo lamento mucho porque yo la tengo, la compré y la pagué. Pero la verdad que es una. Porque a mí me faltaban algunos tomitos, no tenía todo. Entonces dije, bueno, la verdad que era económica. Estaba bastante en precio, pero después cuando lo comenzó a salir es un desastre. Yo, si fuera Norma, haría una edición nacional y popular de estos libros. Ahora que ya se cansaron de vender 800 ediciones del tomo grandote de tapa dura, haría una edición nacional y popular de a dos, ponele, el 6 y 7 juntos, el 1, 2 y 3 juntos, ¿viste? Una cosa así, en un formato más económico, no tan grandote, no tan cheto, para la gente que capaz no se engancha comprando de a uno los álbumes que valen un huevo. Sí, en Francia obviamente hay de todo, ¿no? Podés elegir el formato, el tamaño. En Estados Unidos le fue bastante bien también, tuvo nominaciones a Eisner, le dieron mucha bola, un poco porque también está pensado para cautivar al público yankee desde el momento en el que transcurre en Estados Unidos y sigue los lineamientos de el policial negro yankee, ¿no? Sí, claro, sí. Porque esto, si vos me decís que en vez de Díaz Canales lo escribe Dashiell Hammett, está todo bien. Es totalmente verosímil. Esto está siguiendo una línea que es una tradición de la literatura norteamericana desde la época, desde los años 30, ¿no? Desde hace casi 100 años. Entonces, no es que no invente nada Díaz Canales, porque inventa cosas. Ya el hecho de que los personajes sean animales es un hallazgo. Claro. Pero se inscribe en un género que los yankees tienen muy masticado y que lo sienten muy propio. Entonces no es difícil venderle esto a un yankee. Es como cuando hicieron Sky Doll, ¿te acordás? Que claro. Los yankees se volvieron locos porque pues, parecía un manga, boludo. Uh-huh. Entonces, bueno, el manga ya está totalmente aceptado. Sí, sí. Totalmente. Esas cosas les fue muy bien. Allá. Y ni les importaba que los autores fueran italianos. Era Sky Doll, ya está. Sí, nada más que nombre medio en inglés. Black Sabbath también tiene nombre medio en inglés. Sí. Que quiere decir negro triste, ¿no? Y negro les remite a noir, que es como le dicen ellos al género este. Entonces es fácil de vender Black Sabbath, ¿no? Es un cómic pensado para hacer crossover, en el sentido de que lo compra bocha de gente que el resto del cómic europeo le chupa un huevo. Claro. ¿No? Que no es fan del cómic europeo, es fan de Black Sabbath. Sí, lo edita Dark Horse, de hecho. En Estados Unidos lo edita Dark Horse, En Estados Unidos lo edita Dark Horse, que es un editorial que no edita de mucho cómic europeo, que digamos. Siempre editó cómic europeo, fue de las primeras en editar cómic europeo, pero nunca se especializó en eso. En eso, claro. Digo, no es que lo editan, no sé... Titan, ¿no? Cinebook. Las que editan todo el tiempo ese tipo de material, digo. Sí, humanoides. Totalmente. O sea que bueno, nada. O sea, está apuntado como para otro público, me parece, y funciona muy, muy bien. Bueno, contemos un poquito de qué se trata Black Sabbath, ¿no? El protagonista es un gato, que es negro, que se llama John Black Sabbath, que es detective privado, y que como todos los detectives privados de la serie negra, están como meados por la fatalidad. Además, el gato negro tiene pésima suerte. Y le suelen tocar casos que, bueno, al principio siempre parece una boludez, ¿viste? Sacarle fotos a una mina que le mete los cuernos al marido, ir a buscar tal cosa, lleva y trae información, y se va complicando. Y siempre atrás hay una red de corrupción y de poderes mala leche, que terminan haciendo que lo que parece un trámite termina siendo peligrosísimo para el tipo, al que lo cagan a trompadas, le rompen brazos, le hinchan ojos a piña, cobra en casi todos los capítulos, cobra heavy. Sí, siempre, y tiene una ventaja que es que como es callejero, como buen gato y como buen detective, tiene como muchos aliados, ¿no? Claro. De gente de la ciudad. Conectado con el subterfugio de Totalmente. Las ciudades en las que se mueve. Es un cómic muy urbano, a pesar de que hay un par de capítulos donde lo sacan a la ruta, ¿no? Sí, sí. Pero es un cómic muy urbano que aprovecha muy bien esos recursos y que también aprovecha mucho la época, ¿no? Porque esto está... No está ambientado en el presente, está ambientado en los años 50. En los 50, claro, sí, sí. De hecho, a partir del tomo 3, más o menos, ya empiezan como a meter personajes históricos. Sí. Digo, obviamente, transformados en animales y sin sus nombres reales y qué sé yo. Claro. Pero bueno, el 3 tiene todo que ver con todo lo del macartismo, ¿no? Y de la Casa de los Comunistas. Claro, total, aparece Picasso, creo. Sí, sí. Bueno, y en el 5 aparece un personaje que es una especie de... del famoso escritor Beatnik, de, ¿viste? Que sale a la ruta a buscar una especie de Kerouac, claro, que se llama Chad, ¿no? El león escritor. Sí, es una especie de Kerouac que se hace amigo de Black Sabbath, está buenísimo. En un momento aparece un personaje. Sí, después está la de la que aparece el chabón, lo de los científicos nazis, sí, también. Esa creo que es. En un momento aparece un personaje que es Ignatius O'Reilly, el de The Conference of Nancy's, ¿viste? La conjura de los necios de John Kennedy Toole. El personaje se aparece como en el fondo, en una de las historias, en la que van a Luisiana, creo que es. Creo que es esa, me parece, ¿no? El infierno. No, esta creo. No, es amarillo. En amarillo, sí. Es tremendo, boludo. Las referencias que tiene. Después está el amiguito de él, Wick. Wiki, sí. Wiki, que es un fenómeno. Que es un genio. El periodista. Y en cada capítulo aparecen personajes nuevos y vos te encariñás al toque con los personajes nuevos. De hecho, en este año. En amarillo, en el 5, este el León Chad es mucho más protagonista que Black Sad. Sí. ¿No? Black Sad es un personaje secundario en este libro y no te lo ocultan en ningún momento. Y bueno, y son tramas bastante complejas, o sea, no son pelotudeces. No, la primera es la más. La primera la es más lineal. La más lineal, sí, y la más sencilla. Sí. Es la más sencilla. Y que si tenés leído mucho Policía Negro, ya sabes cómo va a terminar. Después, me parece que logran llevarla para otro lado, ¿viste? Y como sorprender con cosas que no te ves venir, con mucha profundidad en los personajes, los conflictos están muy bien laburados. Sí, muchos personajes secundarios, muchas tramas interconectadas entre los personajes secundarios, mucho trabajo en distintos tiempos también, juegan mucho con flashback, las historias, no en todos los capítulos las historias te la cuentan de una manera completamente lineal, o sea... A ese nivel, bueno, ya creo que el segundo es... Claro, es de los más... El primero es el más lineal también, en ese sentido. Ya en Arctic Nation ya meten un montón de cuestiones de flashbacks. Claro, qué sé yo, digo, sí. Y sí, claro, después también tenés este tema de la expresividad que tienen los personajes de Guarnido, que hace que a vos te... De alguna manera logra que a vos te genere empatía mucho más rápido que si los personajes fueran todos humanos. Total. O sea, tiene que esa cuestión, digamos, de la expresividad que tienen algunos animales, que te parte al medio cuando te quiere causar algo de drama, te hace generar más bronca con algunos hijos de putas, digamos, también por el tema de la expresividad. O sea, bueno, eso obviamente es algo que lo heredaron mucho, evidentemente, de haber trabajado con Disney, pero esa cuestión de la ventaja que te da la expresividad de los animales antropomórficos. Totalmente. La juegan muchísimo. Sí. Y además los estereotipos también, ¿no? Porque los animales te permiten usar... Obviamente, claro, más fácil y más copado identificarte con un perrito que con un rinoceronte. En general el rinoceronte te va a dar malo y el perro te va a dar bueno. Exacto. Pero también te sorprenden con eso. La idea es un poco también jugar con eso. Juegan a veces con eso. Sorprenderte, digamos, con ese tema. A mí el 4 horas que miro la etapa me estoy acordando del guión. Me acuerdo que no se resuelve a las piñas ni a los tiros, se resuelve hablando. Sí. Un guión que se resuelve con diálogos, ¿no? Sí. El conflicto se termina resolviendo con una charla. Está bueno, eso es también es muy, muy llamativo. Y en el 5, en amarillo, creo que lo que menos me copó es que reaparece un villano de un tomo anterior. Eso me parece que no hacía falta. No decir, bueno, vine a vengarme y yo era el culpable de todo lo que te está pasando. Pero... Nada, es lo que decíamos, que hay una galería de personajes que se va expandiendo y vos vas recorriendo todo este universo. Ya en amarillo ya no es una sola ciudad porque van a otras. Claro, sí, hay mucho road movie, mucha ruta. Y en Arctic Nation también se van otros. Sí, sí, otros y parajes. En este también. En ese silencio transcurre en New Orleans. Mardi Gras es el de claro, New Orleans. Ahí claro. Es donde está Ignacio Reilly. Claro. Es muy bueno. Sí, porque Alma Roja es el de los nazis. Sí. Y los comunistas, va. Sí. En realidad. Casi que te lo está anticipando la tapa, ¿no? El del oso polar. Alma Roja. Sí. Bueno. Arctic Nation es el del Ku Klux Klan. Sí. También acá se meten con todo el tema de los negros, pero mala leche, no tiene ningún problema, ¿eh? Está, para mí es una serie que sí, que ha ido creciendo de menor a mayor. El primer tomo por ahí es el más tranqui. Y porque también tiene la ventaja, que es algo que suele funcionar muy bien, que es la mirada desde afuera de la cultura norteamericana. Ah, sí, esto claro. Ya lo charlamos alguna vez, no me acuerdo, hablando sí. De qué. No, la invasión británica, por ejemplo. Y yo, cuando hablábamos de la invasión británica, que decíamos lo mismo. ¿Entendés? Que es como una mirada distinta, digo, porque vos tomas distancia de Estados Unidos, digo, es lo mismo cuando si algún autor argentino escribiera. Uh-huh. Digo, tenés como una imagen de lo que ellos te venden y también. Tu propia idiosincrasia metida ahí para interpretarlo eso. Entonces por ahí se mete con temas, como decís, como el racismo, el Ku Klux Klan y qué sé yo, que son temas a los que los yanquis por ahí le esquivan, ¿entendés? Porque es muy como heavy, claro. Muy heavy, muy metido dentro de su cultura, su idiosincrasia. Es como acá, no sé, hablar del proceso. Digo, es un tema que en general. Sí. Lo tocas de costado o con mucho respeto, digo, son temas con los cuales no se ve, pero por ahí viene un tipo de afuera y se mete a full, ¿viste? Y te hace una película en joda, ¿viste? Los genocidas más locos del mundo. No sé si en joda, digo, no hace falta tomarlo con liviandad, pero digo, pero le va a dar otro enfoque porque lo ve como desde afuera y lo ve de otra manera, y me parece que eso es algo que tiene bueno Black Sad, ¿no? Que tiene eso, ¿no? Esa otra mirada sobre un montón de cuestiones de la historia norteamericana también, uh-huh. Con las cuales se mete. De una historia norteamericana reciente, ¿no? Pues estamos hablando de que transcurre en los años 50. 50 claro, años, sí. claro. No es no están hablando de 1700. No, están claro, hablando de 1950, 55, 50 y pico. Está muy, muy piola eso. A mí una cosa que me gusta es cómo los autores se resisten a verdulear Black Sad, a vender Black Sad por kilo, ¿no? Los tipos. Díaz Canales tiene un contrato por el cual cada dos años tiene que entregar un guión de Corto Maltés, pero no firmaría eso mismo si en vez de Corto Maltés dijera Black Sad. Y calculo que no. ¿Entendés? No, porque se ve que no hacen. Digo, en 25 años hicieron 7 libros. Claro. Entonces, y no hay películas, y no hay dibujos animados. No, eso hubo. Hubo intentos. Hay varios proyectos que están dando vuelta por ahí de una película de Black Sad, pero siempre queda en la nada. Hay un juego de rol y hay un videojuego. Exacto. Uh-huh. Pero no es que los tipos están sacando con fritas claro. Todos los días basura no. De Black Sad para que consuma la gilada. Y podrían. Podrían poner un equipo de dibujantes que labure más o menos parecido a Guarnido y sacar un comic book todos los meses de Black Sad, si quisieran. Tranquilamente. ¿No? Te lo podrían vender como si fuera, no sé, Dick Tracy, que sale todos los meses una historieta de hace 80 años. No sé qué otras cosas está haciendo Guarnido, porque en Díaz Canales recién dijimos, digo, vive en realidad de hacer Corto Maltés y debe tener otras cosas. Guarnido, calculo, sigue laburando en animación, supongo. Guarnido sigue laburando en animación, hace ilustración también, claro. Hace concept art para películas, hace un poco de todo. Historieta hizo muy poco fuera de Black Sad, muy poco. Sí, sí. Entonces tampoco es su ingreso principal Black Sad, entonces. Y yo creo que sí, porque se edita en todos los países, boludo, en todos lados. Que el chabón vive de las regalías. Yo creo que sí. O sea, sacando 7 tomos en 25 años, capaz no. No, por eso. Pero si sacara uno cada 3 años, bueno. Yo creo que viviría totalmente de las regalías, porque las tiradas iniciales, tanto en Francia como en España, son grandes. Entonces ahí ya tenés contratos zarpados. Y si en todos los demás países donde se publica te tiran un huesito. Y vivís 3 años con eso. O sea, los últimos dos tardaban como 7 años. Claro. Estamos diciendo del 2014 al 2021. Claro, claro. No salió nada, son un montón de años. Son casi 10. Siglos, claro, son siglos. 7 años. Entonces, ahí ya no te. Ya si dividís por todos esos años lo que te pagaron por un libro, ya te pagaron monedas por el libro. Y ya pasaron 4 de que salieron los últimos. Claro, que salió el 7. O sea, estamos hablando de que es el 25 aniversario. de la nada. Y nadie, no hay ninguna cosa que diga, bueno, va a salir un tomo por 25. Es que Norma ahora está reeditando los que estaban agotados con un sticker grandote que dice edición 25 aniversario. Claro, sí, pero ni siquiera están sacando un octavo tomo para festejar el 25 aniversario. Por ahora no está anunciado. Que podrían, porque, digo, pasar ya la suficiente cantidad de años del desde anterior cierre, para tener un tomo nuevo, digamos, en una más o menos una periodicidad más o menos normal para un cómic europeo y para lo que tenía al principio, que salía más o menos cada 2-3 años. Tres años. Los claro. primeros, sí, claro. Los primeros los 4 por lo menos. Sí, salieron bastante cerca. Sí, entre el 2000 y el 2009 claro, salieron 4 tomos. Sí. Sí, sí. Y hay que prender una vela que no se vuelva a divorciar, digamos. El 4 salió en el 2010. Salió en el 2010 en Francia y 2011 en España. Está bien, bueno. Claro. Más o menos. Sí, en 10 años metieron 4 libros. 4 libros. Y en los otros 15 metieron 3. Por eso. Sí, 3 de los cuales 2 salieron juntos. Claro. En realidad es como uno grueso como uno salió dividido. Salieron los dos. Claro. No, que salieron los dos el mismo año, con unos meses de diferencia. Claro. O sea, el libro ya estaba hecho, estaban hechos completos. Sí. Que en Estados Unidos se publicó en 4 partes, eso. Sí. Porque nos ponían libritos en algunos flaquitos. En algunos finitos primero. Sí, después Dark Horse lo publicó bien, pero lo publicaron en. Es choreo. En 30 y pico de páginas, sí, claro. Es un choreo. Pero bueno, para que la gente vaya más veces a pedir Black Sabbath a la comiquería y que el boludo de la comiquería, che, mirá cómo me piden Black Sabbath. Sí, vamos a salir al TP, voy a comprar mucho. Teniendo en cuenta cómo habías publicado los tomos anteriores de Black Sabbath, también es un chorreo publicarlo en 2. Sí. A esta historia, digamos. Sí. O sea, en el mismo año, con una diferencia de meses entre uno y otro. Es un chorreo. No, pero ahí ya porque es por una cuestión de formato en claro, el mercado francés. Son 110 páginas. Claro, en el mercado francés sacar un libro de 110 páginas de un saque de una serie popular no tiene sentido. Porque no vende. No, porque te conviene más sacar 2 libros distintos. Los puedes cobrar más caros, generás 2 veces entusiasmo en las librerías. Vos pensás que además Black Sad tracciona catálogo de una editorial. Entonces, cuando sale el nuevo Black Sad, la comiquería pide el nuevo Black Sad y se fija qué le falta a esa editorial para reponer. Entonces siempre te conviene que salga más veces Black Sad. Y por ahí pide los anteriores porque claro. Hay gente que se va, que claro, se va a enganchar y va a querer. Y tracciona catálogo de otros títulos, ¿no? De otros autores, o de otras cosas de Díaz Canales, o de otras cosas de Guarnillo. Claro, claro. Siempre es como que conviene que salga más veces que la crítica haga foco en eso dentro de su sector de novedades. En Francia también es un mercado muy caníbal, donde las novedades son muchísimas por mes, y donde las editoriales se matan por tener un párrafo en un diario, o en una revista que hable de historieta, o claro. En un sitio web que hable de historieta, pero sí. Se apuñalan unos a otros por ese espacio, ¿entendés? Son tantas las novedades que salen que ningún crítico ni periodista puede leer todo ni reseñar todo. Los libreros no tienen idea de lo que les llega porque les llegan toneladas de títulos nuevos todas las semanas. Imagínate si en nuestro país te está costando eso, te está costando estar al día con las novedades editoriales de historieta. Ni sí. Me quiero imaginar en Francia. No, en Francia en Francia, o sea, hay librerías que no abren las cajas. Como son consignaciones, vienen 16 cajas de la editorial Pindonga. Abren una. Ah, mira, el de Black Sad. Ah, este se vende. Ponen la vidriera. Y estas otras 12 cajas no tengo idea. Guardarlas al fondo y cuando nos pidan la devolución se la mandamos. Pero así, ¿eh? O sea, no tiene sentido. Son tantas las novedades que ninguna librería llega a catalogarlas todas en una semana, encontrarles un lugar de exposición dentro de, claro. del local y mostrárselas a sus clientes. No llegan. Eligen algunas y el resto seguir participando. Qué locura. Una locura. Una locura, total. Uh-huh. Ahí, obviamente, en algún punto van a tener que cambiar el sistema de comercialización, ¿no? Van a tener que empezar a vender online, mostrándote las primeras páginas para que te enganches. No sé, van a tener que empezar a hacer otra cosa. Claro. Porque hacer toda esa tirada de imprimir todo ese papel para que las comiquerías lo tengan 2 meses en un depósito y después te lo devuelvan, no tiene lógica. No tiene sentido. No tiene lógica. No, ninguna. Y entonces en algún momento eso se va a modificar, me parece a mí. Mientras tanto, bueno, Black Sad es un emblema, como decíamos, de cómic adulto que rompió las fronteras de cómic europeo, no adulto, porque se lo podés vender fácilmente a gente que habitualmente no consume eso. Total. Y no me quiero imaginar el día que efectivamente salga una película, ¿no? Ese día va a romper todo. El día que lo descubra un público más masivo, esto va a ser. un delirio, porque es súper carismático y súper ganchero y tiene todo para que lo quieras consumir a morir. Además, hoy con un buen estudio de animación detrás, tiene todo para hacer un mega hit. Sí, incluso adaptando casi literal una de las novelas, ¿no? Pero es que a estos álbumes hay que agregarles poco para que sean un largometraje. Para que sean una película. Por ahí el que más tenés que manosear es el primero, porque es como la historia como más lineal, más simple, digo. Pero mientras no le pongan canciones, está todo bien. Pero las demás van como imagino a Blaxar cantando, mirando así en la pradera, y los animalitos. Bueno. La gran Disney. Eso no. Bueno, y la última ni hablar, ¿no? Que es más larga, esa va como una película. Es una re película. Perfecto. Igual me pareció medio un choreo, convengamos que me parecía esto un poquito estirada, ¿no? El 6 y 7. El 6 y 7, no, no sé si así. No los he dicho todavía. La cuenta pendiente que estoy teniendo con Blaxar son el tomo 6 y el 7. No, yo los leí ahora, los leí para el podcast y la verdad es, está buena la historia, todo, pero es tipo, che, me estás robando un poquito, podrías haber contado lo mismo en cosas. Está bien, hace lo que le guste, te mete más personajes, hay como más tramas paralelas, qué sé yo, pero... Pero no me hables de la trama, pero háblame de qué cuenta, de qué tópico toca, por ejemplo, digamos. Sí, tiene que ver con lo mismo de siempre. Es sobre un tipo poderoso que necesita... Es un tipo que está construyendo puentes, entonces va a cerrar las líneas de subte de Nueva York. Okay. Básicamente es eso. Entonces tiene obviamente un entongo con el sindicato... para poder mandar al muene a los subtes y que se usen los puentes que el tipo construye, porque el tipo es eso, es el magnate de los puentes, okay, el rey de la construcción, y gira en torno a eso, básicamente. Como una versión bizarra del gran arquitecto de New York que hizo todos esos puentes, de verdad. Exacto, claro, no me acuerdo está el nombre. Inspirado en el tipo ese, claro, tal del cual hay un cómic muy bueno hecho por Olivier Vallès, que es un autor francés. Tal cual, está el personaje este del chabón de los puentes, está inspirado en este otro, y bueno, nada, hay toda una trama turbia que tiene que ver con el sindicato, y el capo del sindicato lo contrata a Black Sand porque está amenazado de muerte, y bueno, y ahí sigue su camino. Pero bueno, nada, podría haber durado unas páginas menos. El choreo que vos decís... viene un poquitito por eso, de la temática, digamos, una temática que vos ya la viste otras veces en Blaxar, digamos, o por la manera en la que te desarrollan la historia. No, y por la manera en la que está un poco estirado, digo, le da, mete como muchos personajes para hacerla más larga, claro. Y capaz no hacía falta. No meritaba tanto. No, tal cual, no quiero contar mucho porque no la leyeron. No, está bien. Quiero cagar, pero... Pero bueno. Pero digo, bueno, tiene que ver con eso, pero está bien, está bonito, y el dibujo es increíble. Igual es increíble lo que evoluciona el dibujo de Guarnino. Vos agarrás el primer álbum y agarrás el último y hay un salto muy grande, ¿no? Black Sabbath también cambió mucho su apariencia, sí, claro, físicamente, la síntesis que el tipo consiguió. Y cada vez se parece más a Batman, boludo. Esta tiene hasta una secuencia que habla con el perro, el jefe de la policía, en la terraza, y lo ve a través de unas sábanas, la silueta. Y es la silueta de Batman. Y dice, bueno, dale. Black Sat Batman, esto es lo mismo. Es todo lo mismo. Así que sí, tenés 25 años de trayectoria del dibujante también, digamos, que claro, obvio. Hay una evolución que se ve en los libros desde ya. Igual bueno, hay una evolución, pero el primero está terriblemente dibujado. El primero fue el que nos hizo a todos fans de Black Sabbath, obviamente quedó chico al lado de los que vinieron después, pero sin eso no nos hubiésemos hecho fans de la saga. Es que sigue siendo buenísimo, ¿eh? Sí, totalmente. Y más en el contexto del 2000, ¿no? Donde el cómic europeo no estaba en un gran momento en el 2000. Claro. Había, no sé, qué sé yo. Yo leía La Mazmorra y Tres Giladas más en el 2000. No había tantas cosas zarpadas. El Escorpión, no sé si no empieza más o menos para esa misma época o justo antes. Pero no había tantas cosas alucinantes en cómic europeo del 2000. Y Black Sabbath, bueno, fue un jeringazo importante. Hoy los españoles medio se quieren matar porque, viste, tienen que esperar que el editor de Francia le firme el contrato y bla, bla. Pero, por otro lado, están re orgullosos porque son autores españoles que la están rompiendo en todo el mundo, que vos decís, guarnido en cualquier lugar del mundo y se ponen de pie, ¿no? De hecho, les dieron el Premio Nacional de Historieta a Guarnido y Díaz Canales para estupor de los autores españoles que laburan por 2 pesos para el mercado español. Diciendo, boludo, le dan el premio a estos tipos que viven en Estados Unidos, en Francia, que laburan para otro mercado. Pero bueno, se los dieron y para mí está merecidísimo. Sí, porque, obviamente. Porque son embajadores de España a nivel global y muy capos. Para el que nunca se enganchó con Black Sad, como para ir cerrando, lo más importante es que son nada más 7 libros. O sea, no te tenés que fundir comprando 500 álbumes como si tuvieras que coleccionar Spirou o Lucky Luke, que son millones de álbumes, claro. Y todos los días salen nuevos. Acá son 7 nada más y aunque los pagues un toque caro porque no son baratos, son 7. Tal cual. No, o sea, se parece a Batman en la silueta nada más, ¿no? Como coleccionar Batman, que tenés que vender tu departamento y hasta tu, no sé, hasta las zapatillas para comprar cómic de Batman. No, son 7 que se consiguen relativamente fácil, más o menos. Sí, porque tenés la edición de Norma y tenés la edición Yankee que es más barata. Claro, y bueno, y trae casi todo, digo, la edición de Yankee de Dark Horse trae recopilados, claro. vienen integrales todo, ¿no? Ellos nunca lo publicaron en tomos, ya cuando arrancaron, creo que el primer libro trae 3, sí, por lo menos. El primero trae 3. Y bueno, y está también esa polémica edición argentina de Utopía que no recomendamos. Pero para el croto que la quiere pagar barata, por ahí la encuentra barata, ¿no? Entras a, no sé, a Mercado Libre, y capaz alguien se la quiere sacar de encima de lo chota que es y te la vende a un precio más que razonable. De hecho, ni siquiera sé si te la ofrece Utopía hoy en día, me parece que ya la tiene agotada. No, existe Utopía hoy en día. Todavía está en el catálogo. Consigue todavía. Increíblemente existe Utopía todavía. Que laburás en una comiquería, si vos le pedís material de Utopía, viene Juan Carlos Utopía y te lo trae. Sí, pero por supuesto, no, gran parte del catálogo ya no lo tiene. Ya no lo tiene. Y no, sí, no están reimprimiendo. No existe. Esa palabra para Utopía no existe. Reimpresión está prohibida, digamos. No existe. Pero sí, existe. El último libro nuevo salió, no me acuerdo cuándo. Hace como 2 años. Sí, ya no sé. Pero sí, sigue el catálogo y se sigue pudiendo pedir. Bueno, entonces si lo querés encargar en una comiquería argentina, es muy probable que te lo consigan. Repito, no es la edición que recomendamos. No. Para edición en español recomendamos la de Norma, para edición en inglés la de Dark Horse, para edición en francés la de Dupuy, y así. Así que bueno, nada, si nunca entraste por Black Sad, ahí tenés un policial oscuro, brillante, con toques de comedia, con toques de erotismo, con toques de meter el cuchillito en temas sociales picantes. Y con una reconstrucción de una época muy interesante de la historia yankee, como es la de los años 50, ¿no? Con esa reconversión donde cambiamos de villanos, de nazis a comunistas, ¿no? Donde todavía estaban pendientes temas muy importantes como el racial, cuando el rol de las mujeres cambia notablemente, porque a partir de la Segunda Guerra Mundial se hace lo más normal del mundo que las minas vayan a laburar, que antes no iban, y hay como un montón de... Bueno, el tema de la delincuencia juvenil también aparece en Black Sad, que es lo que en algún punto motivó la cruzada del boludo de los cómics, ¿cómo se llamaba? McCarthy. No, McCarthy, el otro, el psicólogo. Sí, Dios. Frederick Wertham. Ahí está. El tema que disparó toda la movida de Frederick Wertham fue eso, ¿no? El crecimiento brutal de la criminalidad entre los jóvenes. ¿Por qué? Porque de pronto la mamá no estaba más en la casa para cagarlos a esos papos porque estaba laburando. Bueno, todo eso también está en Black Sad, el surgimiento de los beatniks, el tema de ese proto rock and roll que va apareciendo, ¿no? Bueno, un montón de cosas que son muy, muy interesantes, que abrevan en Hammett, en los autores clásicos del policial negro, Raymond Chandler, y todo eso, pero con una mirada re siglo XXI, re dinámica, re ganchera, y con la profundidad justa para atrapar al adulto pero también para seducir al adolescente que quiere una de tiros, machaca, misterio, teta, y viste, y persecuciones y piñas. Tiene como está muy bien balanceado. Sí, uh-huh. Y bien pensado, ¿no? Bien apuntado. Bueno, esto va a ser un hit. La verdad que es como el famoso cómo no se me ocurrió antes, ¿no? O sea, claro, cómo sí, nadie sí. se le ocurrió hacer algo parecido antes, pues es muy ganchero, muy obvio que te iba a ir bien con esto. Bueno, nada más me parece por ahora. No. Si quieren escuchar a Díaz Canales charlando con nosotros. Ah, es verdad. Lo entrevistamos para el podcast especial sobre Hugo Pratt que viene en la Comicando Digital número 4. La Comicando Digital número 4 tiene un podcast exclusivo que nunca se subió al sitio, sino que se accede solo por el QR, donde charlamos con Juan Díaz Canales. Básicamente sobre Corto Maltés. Sí, principalmente. Pero hablamos también un toque de Black Sad. Y está bueno escucharle la voz al autor del que estamos hablando hace 40 y pico de minutos. Sí. Así que si quieren, se lo descargan y escuchan la charla que tuvimos con Díaz Canales allá por el 2021, ¿no? Más o menos. Sí, 2021. Creo que todavía no había salido el tomo nuevo de Black Sad, porque creo que lo hablamos sobre eso. Hablamos sobre eso. Estaba por salir. Me parece que sí. Pero fue fines del 21, así que debe haber salido. Que ya había salido. O por ahí había salido la primera parte, o sea, el 6 y todavía no el 7. El 7, sí. Por ahí. No nos acordamos, pero lo pueden consultar. Somos viejos, boludo. Y además entrevistamos a autores todas las semanas. O sea, déjense. Bueno, hacemos una breve pausa y volvemos. Segundo bloque de este podcast número 198. Y para cuando ustedes escuchen esto, ya se va a haber estrenado la peli de Fantastic Four, pero nosotros todavía no la vimos. Así que vamos a hablar de la anterior. La de los pitufos. No, mentira, la de Superman. La de los pitufos no está mal, es muy bizarra. Mirá, la viste, muy buena. Sí, la vi. Fui a la función de prensa y es rarísima, es muy bizarra. Pero está bien hecha, está muy bien hecha. Es el mismo director de Shrek 3 y del Gato con Botas, un tipo que la tiene bastante clara. Sí. Y está muy bien hecha. Está hecha con mucha guita. Con mucha guita. O sea, para que te des una idea, la Pitufina, que es el personaje principal de la trama, es Rihanna. Claro. El papá Pitufo es John Goodman. Sí, o sea, sí. De ahí para arriba. O sea, es todo. Actúa Kurt Russell, solo Madureña. No sé, ¿hay que grabarla? ¿Vos que decís vale la pena? Subtitulada yo la vería pagando. Bien. Doblada ni en pedo la vería pagando. Pero subtitulada yo la vería pagando. ¿Tiene la barba roja, papá Pitufo? No. Ah, porque vi un póster medio raro que parecía que tenía la barba roja. Ese es Kurt Russell. Ok. Ese es Kurt Russell. Es otro personaje. No, bueno, papá Pitufo. Lo que tiene esta película, que por eso también es muy rara, es que amplía el lore de los pitufos gigantescamente, a lugares donde la historieta de Pello y sus seguidores nunca llegó. Claro, le agregan para atrás y para adelante y para los costados otras razas bizarras, otras tribus de pitufos, el pasado de los pitufos, el pasado de papá Pitufo, bueno, el hermano de Gargamel es el villano principal, que no existía en los cómics, obviamente. Una ampliación grotesca del lore de los pitufos. Como la película anterior, ¿se acuerdan que fue la que descubren la aldea de las chicas? Sí, claro, que sí. Lanzan un segundo título de los pitufos, sí, que sí. Es la aldea de las chicas. Bueno, uh-huh. Acá le agregan muchísimo al lore de los pitufos. Pero no vamos a hablar de los pitufos, vamos a hablar de Superman. De Superman. Ya le puedo decir a mi amigo que cambiamos la de Jurassic, la nueva Jurassic, la semana que viene para ir a ver la de los pitufos. Muy bien. Después está medio reseña. Busquen funciones subtituladas. Si la ves doblada, te la vas a querer cortar. Superman de James Gunn, muy esperada, muy comentada. Mucha gente siguió la previa como si fuera, no sé, el Mundial de Qatar, así hipnotizados. ¿Viste? ¿Y por qué? Porque, bueno, había que levantar a Superman después de lo que fueron esas películas horrorosas tipo Justice League, Superman, Batman vs. Superman y demás. A mí la única que me gusta de las de Zack Snyder fue la primera, Man of Steel, que me pareció una muy buena película, pero después se fue a la B muy rápido. Superman terminó siendo un Superman patético. Vos salías del cine diciendo, pobre chabón, qué mal la pasa. Y esta vez me parece que por lo menos salimos del cine diciendo, qué capo Superman, ¿no? qué capo este pibe. ¿Qué es lo que debe pasar cuando uno va a ver una película de Superman? Salir diciendo, qué capo este pibe. El otro Superman era como un Superman muy triste, muy incomprendido. Todos lo querían matar menos la mamá y la novia. Hasta Batman lo quería matar, no los villanos. Hasta Batman lo quería matar. Sí. Entonces, bueno, boludo, eso no es Superman. Eso es medio... No sé, hacémelo con el Martian Manhunter ese guión. No me lo hagas con Superman. A veces me gusta pensar que no hicieron todo tan mal, sino que estábamos viviendo quizás una época que te estaba pidiendo ese tipo de personajes, ese tipo de héroes con ese tipo de solemnidad. Ojo, yo soy el enemigo número uno de Snyder, me parece un pésimo director, pero pésimo, de los peores directores que... A mí Watchmen me encantó. Creo que Watchmen, si no leíste el cómic, puede ser una película que más o menos podés tolerar. Si leíste el cómic, creo que es una aberración completa, digamos, como adaptación me parece un desastre. Y me parece realmente un mal director él, incluso siendo lo más benévolo que puedo llegar a ser. Me gusta Man of Steel, de todos modos, me parece que es una buena película, pero me parece que también en una época en la cual la editorial y la productora estaban queriendo buscar de manera medio tonta separarse de lo que estaba haciendo el MCU en ese momento, y encontraron esta forma, que bueno, que hoy en día con el diario del lunes sabemos que no sé, que no era la correcta, que no se acercaba a la luz que tienen estos personajes, a los valores que transmiten, a un montón de cuestiones, digamos, éticas y morales que están relacionadas con estos personajes, y que acá me parece que Gunn un poco entendió eso. Se sumó Jules a la mesa. ¿Cómo estás, Jules? Bien, recién llegada. ¿Te gustó la peli? Sí, la verdad que sí. No es mi peli favorita de superhéroes, pero sí. ¿Te gustó? Sí. Y cada vez más la pienso, más me gusta. ¿Mm? Es una película que la tuve que ver tres veces para que me gustara. Me la vi tres. Te fuiste al carajo. Y creo que la tercera vez fue la que más me convenció. Bien. Por varias cosas, pero igualmente sigue siendo David Cornsweet, o como miércoles se pronuncia, no sigue siendo mi actor favorito. Yo no lo hubiera elegido para Superman, pero bueno, qué sé yo, qué se le va a hacer. Te lo bancaste. Es lo que hay, pero Fede, la banco. ¿Te gustó? Me gustó. Yo no soy de los detractores de Snyder. Yo lo banco. No me parece genial. Y después en un momento se puso muy de moda pegarle a Snyder. Sí. Pero cualquiera que haya escuchado el podcast sabe que yo he defendido sus películas y que me han gustado todas prácticamente. Sí. Entonces, me acuerdo que militabas el cut que hizo él de la Justice League. Digo, yo lo banco, pero tampoco soy de esos termos que salieron a putear la película solamente porque no por era fans de Snyder, coso. Y está bien, digo, me parece que tiene la cuota justa de humor. Yo tenía miedo, porque no nos olvidemos que James Gunn es el que transformó el MCU en el show del chiste. Yo eso es algo que sí siempre odié. Y que siempre decía que Thanos iba a ser Jorge Corona. Es lo único que le faltaba al MCU. Digo, porque ya era todo un viva la pepa con esa película abominable que fue Thor Ragnarok, que arruinó el cine de superhéroes para siempre. Pero Thor Ragnarok no la dirige Gunn. No, la dirige Taika Waititi. Pero es producto de lo mismo. O sea, es producto de lo mismo. O sea, Gunn tiró la primera piedra. En realidad ni siquiera. La primera piedra la tira Whedon con Avengers, que mete un par de chistes y caminan. Sí. Viene Gunn, redobla la apuesta y ya después todo desbarranca y se va el choto. Y por suerte hoy por hoy ya se encarriló. Pero, o sea, yo me reconcilié con el MCU también, ¿eh? Bien. Digo, con los años me he reconciliado cuando dejaron de hacer chistes pelotudos todo el tiempo. En algún momento se acabó, pero en un momento era muy áspero. Y esto por suerte no es eso. Tiene una cuota de humor aceptable, más parecido, como decíamos, a la Avengers, si querés, de Whedon, donde está bien, era tolerable, digo, un relajo cómico cada tanto no viene mal. Yo no creo que tiene que estar todo el tiempo con los dientes apretados y la solemnidad y oliendo orto. No mierda, no da. No sé, pero a mí me pasa que los chistecitos no son lo mismo tanto, para mí los tantos chistecitos. Yo creo que con Keto alcanzaba y sobraba. Todos los otros chistes me los pusiste para nada, no me suman. Ya con eso era todo el perro ya te proponía todo, ya era toda la parte. Todos los chistes alrededor de Keto ya están, o sea, el resto todo me sobró. A mí en lo personal, pero porque a mí no me gusta tanto. Me corta como la parte superheroica, o me corta la acción tanto chiste. Sí. Como que me desencaja. A mí me pareció que hubiese tantos chistes. Me parece que a mí lo que más me gustó de la peli, creo que es Bueno, primero la escena en la que ella lo entrevista a él. Esa es genial. Esa es maravillosa. La mejor escena de la película. Sí, la mejor. ¿Cómo levantás esto? Me lo estás poniendo en el minuto 20, después me falta una hora en la que no sé cómo vamos a mejorar esto. Pues brillante esa escena. Sí, realmente es muy está buena, muy bien escrita. Muy buena. Muy bien escrita. Cómo Lois lo pincha poniéndole arriba de la mesa las problemáticas que tienen que ver con el ordenamiento jurídico y geopolítico del mundo, claro, que son cosas que el superhéroe en general cuando actúa no las tiene presentes, y sin embargo cualquier cosa que sea mínimamente bajada a la realidad te lo va a poner en un primer plano, y de hecho Superman se le arman altos quilombos por eso, ¿no? Porque él se considera un ciudadano del mundo. Bueno, porque claro, es eso también, ¿no? Un ciudadano global. Es eso, pero él lo logra expresar de una manera muy torpe, ¿viste? Que ella lo pone en un apriete en el que él termina casi zanateando. Y aparte lo está apurando también porque él es y quiere ser un gran periodista. Claro. Por lo tanto, más allá de que él es Superman, él también tiene que tener como una cuestión de conciencia, digamos, de si estás cuestionar, si sos periodista, claro, no puede ser que no seas consciente de que esto que vos estás haciendo como Superman, mirá, querés tener dos personalidades, bueno, tenés que llevar adelante las dos personalidades. De manera que entrevistarte a vos mismo no puede ser tan fácil. Claro, no te cuestionas nada, claro. A mí esa escena me pareció brillante, pero creo que lo mejor que tiene la peli es que cuando Gunn toma la consigna de irse rápido y lejos de Snyder, digamos, de alejarse de manera rápida y contundente de la versión de Snyder, los dos caminos más lógicos hubiesen sido, o los más obvios, uno, hacer una película prácticamente cómica, como hizo con el Suicide Squad cuando se la tiraron a ver si la podía resucitar, y la otra, volver al infinito retro homenaje a Christopher Reeve, Richard Donner, Superman Returns. Tiene bastante la que era Superman Returns. Y el tipo agarra un tercer camino, donde no hay retro homenaje a Christopher Reeve y donde no es una película cómica. Lo del retro homenaje yo te lo discuto. Yo creo que no. Hay un montón, desde la música, la tipografía. La música, pero es obvio. Sí, ¿cómo vas a usar otra música si existe la de John Williams? Sí, pero es como que mañana aparezca una peli de Star Wars y no usen en la marcha del imperio, boludo. No se puede ser tan pelotudo. Yo, Fede, no estoy de acuerdo con vos porque, por ejemplo, la versión de Richard Donner, digamos, tenía a Lex Luthor, que vimos de ahí. Que parecía la serie de Batman, que en ese momento quizás Gene Hackman pudo haber hecho, digamos, un Lex Luthor que vos decís, ok, está bien para 1978. El Lex Luthor que te presenta Gunn es el peor hijo de puta Lex Luthor que viste en la puta historia de tu puta vida. Y realmente peligroso. No, agarrame un cómic donde encontrés un Lex Luthor tan hijo de puta como este. Agarrame un Lex Luthor de piel y hueso en la historia. Jamás. Luthor es lo mejor. Lo mejor lejos es Luthor. Digo, y cómo Luthor está construido desde el vamos como un villano. Porque un problema de Neil Luthor siempre es que caretea que es bueno, no, y a veces incluso hasta es difícil entenderlo como villano, ¿entendés? Porque vos decís, bueno, pero el tipo en realidad lo que le molesta es que Superman está ahí y es un extraterrestre y él de verdad cree que puede ser malo para la Tierra. No, acá es un sorete, porque las cosas que hace no las hace para solo mí, un hijo Nicolas de puta. Holt es un capo. Es el que se lleva la película. Para que lo ubiquen, es el que hacía de Beast en las películas de X-Men y de Leandro Paredes en los partidos de la selección. Sí. Y trabaja en Nosferatu. Nunca la vi. No la vieron, pero sí. Labura en Nosferatu, labura también en Mad Max. Sí, también en Mad Max. Para mí era Hank McCoy. Cuando era chiquito. Para mí era Hank McCoy. Hizo de Tolkien. Hizo de Tolkien también. Tiene una re carrera. Para mí, me gustó mucho ese Luthor, porque es el Luthor de Byrne. Para mí, esta peli es un Superman re John Byrne. Más jodido que el de Byrne. No, el de Byrne era un hijo de puta, boludo. No, pero el de Byrne le rompe los dedos a una mina que le dice que no quiere ir a coger con él esa noche. Le rompe los dedos. Pero también tiene cosas del Luthor de Azarello y Livermejo. También. En el Luthor Man of Steel tiene mucho de ahí también. Pero en general, toda esta visión de Superman para mí es muy parecida a la de Byrne. Salvo bueno, Krypto. Y de hecho, de Martha Kent y Jonathan Kent son re Byrne. Totalmente. Que los padres estén vivos y que sean. Le va a llevar las botitas. Es como que lo mismo cuando le hace el traje. Es lo mismo. Sí. Que los padres estén vivos y que sean casi ancianos. Eso es Man of Steel, man. Sí, sí. Que Clark no haya sido Superboy. Que Clark no sea un estúpido. Que Lois sea picante. Sí, que Jimmy no sea un imbécil. Super. Que el chabón tenga buena onda con los demás superhéroes, pero no sea miembro de la liga. Hay mil cosas que son. Bueno, que sea poderoso, pero no invulnerable. Que, bueno, lo único que realmente yo creo que cuando lo ve Byrne le da una CB es Krypto. ¿no? Porque Barnes decía, acá no puede haber otros sobrevivientes de Krypton, el único sobreviviente de Krypton es Superman. Bueno, Superman Super, aparece en, ¿no?, un segundo. Bueno, pero también es parte del universo. Están tiseando una película que sabés, sí, que sale de ahí. Bueno, ponele. No, pero yo me hablo de esta película, no de lo que pueden construir. Sí, sí, sí, sí, me molestó esa Supergirl, boludo. No sé dónde mierda la sacaron, pero ¿por qué Supergirl tiene que ser una reventada, porque drogadicta y viene, cosas? Eso viene un poco de aquel número famoso de Brave and the Bold de Mark Waid con Lobo, ¿te acordás? Que están ella y Lobo viviendo correrías bizarras en el espacio, y con la saga de Tom King, con, claro, Woman of Tomorrow, Tomorrow, sí, que ahí también es Supergirl en el espacio. La película de Supergirl, sí, también, que estamos hablando de Supergirl, ¿no? Pero va a adaptar esa miniserie. Sí, y evidentemente nos va a dejar claro que no es la primera vez que Supergirl, en, como en la historia esta de Woman of Tomorrow, se va a emborracharse a otros lugares donde hay sol rojo, etcétera, etcétera. Se ve que ya está en la movida, ya vuelve ahí en esa. Claro, sí, o sea, sí, ya sí, es como que no va a ser el primer viaje que va a tener. Sí, hay una cosa que tiene esta película también, que me parece que nosotros cuatro que leemos historieta, la gente que nos está escuchando, que es de creer que lee historieta también, es una película muy comiquera. Y muy está, comiquera. El guión está planteado de una manera, primero para el público que está muy metido en esto, que ya se transformó en un género, que es el género superhéroico dentro del cine, un público que, si viene viendo películas de superhéroes de los últimos 15 años, ya se acostumbró a que hay multiversos, viajes en el tiempo, totalmente, universos de bolsillo. Especula con que vos, ya, manejás toda una terminología fantástica. Exacto. Que no te va a sorprender que te hablen de dimensiones paralelas, de universo de bolsillo, vórtices de la vida, clones. Eso está buenísimo. Vas a personajes con poderes mega zarpados, como ingeniero, metamorfo, que vos decís, ¿cómo, claro, pueden hacer todo eso? Bueno, ya viste personajes que pueden hacer todo, ah, eso. Y la película, y además con un universo preestablecido, ¿no? Claro, o sea, exacto. El guión comienza planteándote, mira, acá ya está todo empezado. Acá ya está todo empezado, y a la gente también, así como vos, que sos el público, la gente civil, no le asombra cuando pasan estas cosas. Pero además, kaiju, se mueven, ni se corre, quedan, es un como... kaiju en medio de Metrópolis. Bueno, es un martes más de Metrópolis, digamos. Pero además, o sea, ¿viste? Una pulga se toma, interdimensional. Se toma el laburo de contarte el origen de Superman de una manera no lineal. Porque si vos le prestás atención a la película, te explican de dónde viene, cómo cayó a la Tierra, claro, quién, sí, lo adoptó, cómo fue su infancia hasta convertirse en el Clark más o menos adulto. O sea, todo eso está en la película. Sí, no, sí, está, sí, contado, sí, de había una vez un planeta llamado Krypton, donde no sé qué mierda. Lo vemos a Jor-El, o sea, poniendo el último cristal. Exactamente. Para que se vaya. No está contado de manera lineal y obvia como tantas veces que te contaron el origen de Superman. Gunn mismo dice en entrevistas, digamos, si yo vuelvo a ver un collar de perlas que se rompe y cae al suelo, me agarro un síncope, claro, me desmayo, sí, y me pego un tiro en las bolas. Basta. Ya vimos ya 500 veces. No podemos volver a ver otra vez un cohete que sale de Krypton, que explota, cae en una granja y es encontrado por dos granjeros. No, basta, listo. Basta. No me rompa. Contalo de otra manera. Ya que dijiste lo del collar de perlas, a mí lo que más me gustó de la película es que con este Terrific no hace falta Batman. Totalmente. O sea, no entiendo, Batman no hace falta, este es un universo que puede prescindir de Batman, totalmente, está Terrific y Terrific, pero no en esta película, hacer, oh, bueno, obviamente, pero en esta película Terrific es Batman, y de hecho, si aparece Batman, redunda. Sí, claro. Porque Terrific es mejor Batman que Batman. Sí, claro. Batman en este universo no sé si tendría mucho sentido, o sea, seguro no sería nunca parte de esta liga, no. Y después no sé qué rol cumpliría, porque la verdad que no lo necesitás. No, no lo necesitas. No, o sea, sí, o sea, tenés que hacer el Batman ese, tenés que hacer el Batman más superheroico, digo, sí, el Batman más en la onda de... Sí, de la JLA de cuando la escribía Wade. Exacto, ese Batman tenés que apuntar, porque es el único Batman que cierra en este universo, porque si vas a hacer películas de Batman más oscuras, qué sé yo, donde el tipo está solo en Gotham... Sí, con villanos retorcidos, mala leche. Bueno, sí, ya tenés las de Matt Reeves, digo, ya está, dejalo a Matt Reeves, claro, que haga lo suyo. Es malísimo, pobre, pero bueno. Y no... Y bueno, no. Terrific, otro gran personaje secundario. Gran personaje secundario. Hawkgirl tiene poco desarrollo, pero está pero bien. No gusta, Guy Gardner tiene un poquito más de desarrollo. Supongo que en la película de los Lanterns le van a dar más chapa. Pero sí, no me cae bien él en ningún sentido. A ni mí, en los cómics, en ningún lado. Guy, al revés, a mí Guy me gustó. Hawkgirl me pareció un pelotazo en contra de personaje. Hawkgirl pasa desapercibida porque no tiene mucho desarrollo. No me llamó la atención en un momento, nada. En un Guy momento están teniendo una conversación más o menos interesante. En realidad, ella está tirada en el sillón ahí, sí, bardeándola, dale, chupamos huevos. Guy Gardner me encanta cuando hace los constructos con el fuck you, ¿viste? Sí, sí, pues, sí. Dicen muchas puteadas, pero nunca dicen fuck, pero Guy hace el dedito con el anillo, sí. Eso es genial. Sí, también está bueno que las cosas que hace con me pareció, poder, perdón, me pareció un señor mayor, el que hace de Guy Gardner. Sí, Nathan Fillion está viejo, tiene casi 60 pirulos. Sí. Me fijé, tiene 54. Pero sí, no está para ser de superhéroe, está para ser del papá del superhéroe. Sí, es lo único que vale, es un gran actor y está muy bien. No digo que actúe mal, digo, me pareció que estaba perfecto, pero está muy jovato. Un poquito viejo para ser de superhéroe. Está muy jovato, sí, en 5 años. En 5 años va a tener 60. En 5 años va a tener 60. Va a pasar como con Robert Downey, que lo van a tener que dar de baja porque ya es un señor mayor. Es amigo del director, muy amigo del director. Ya ha trabajado con el director, por ejemplo, en Guardian 3. Ya aparece Nathan Fillion haciendo un personaje en la tercera de los Guardianes. Y era en algún momento, de hecho, de Nathan Fillion se habló de que iba a ser de Hal Jordan. Y pasó de Hal Jordan a Gardner. Pero en algún momento incluso se habló de que le ha puesto voces también. Que si la memoria no me falla, le ha puesto alguna vez la voz a alguna versión animada de Green Lantern, sí, y él le ha puesto la voz a Hal Jordan. O sea, es un tipo que tiene una relación con lo que es el universo superheroico, que va y viene cada tanto, viste, lo ves aparte, y sobre todo tiene una relación de amistad con James Gunn. Sí, y viene que pero es verdad que es un tipo muy grande y desentona mucho en un elenco donde son todos jóvenes, y hasta el propio Gunn, digo, se cubrió en un momento cuando decía, hablaban tanto de Cavill y qué sé yo, decir, no, yo quiero un elenco de tipos más jóvenes porque si no, En 10 años los tengo que jubilar. Bueno, es el PAMI. En 4 años. Es el PAMI. Entonces me llama la atención, Fillion. Igual Rachel, pero me parece que bien. Tiene más de 30, ¿o no? Rachel tiene 32 o 33 años. Claro. La primera es Eloy. Está divina, me parece una joven. Es un par de años mayor que Cosí. Bueno, pero Amy Adams tenía 40 y pico. Muy buena actriz. Muy linda y muy buena actriz. La rebanqué. Sí, no banco el vestuario que le dijeron para Luz. El 80% de la película está vestida con un chaboncito y la verdad que no tiene sentido. Tenés al lado una Katherine Grant que está vestida súper sexy. Porque ella es punk rocker. La punk rocker se viste así. No, pero Cat Grant es un giro, un adorno, boludo. Un adorno. Exacto. Entonces, esperemos que hagan algo con no eso. Tiene si desarrollo, no, la estupidez más grande de la casa. Poner a una reportera justamente bastante conocida, le hubieran puesto cualquier random, ponerle eso para que quede tan atrás, y para mí fue rarísimo. Ni habla. Ni habla. Paraguay también. Sí, no Paraguay sé, también. Paraguay hay, un poquito más. Hay personajes que quedaron sin medio deslucidos. Igual te digo algo, en la época de John Byrne, Katherine Grant era eso. Era una mina que estaba ahí, si con el escote mostrando película, las tetas operadas, que estaba rompiendo las pelotas todo el tiempo. Pero era un personaje más o menos importante. Claro. Una vez tema hicieron algo con el hijo de ella. Comiquito de 2 años que tuvo Berna ahí. Un cómic, le dijeron, che, tiene un hijo, Katherine Grant, y tiene problemas. Dale, boludo, ¿no? Bueno, y después en la época de Jürgen se lo matan al hijo. En la época de Jürgen, jodieron un poco más con ella. Yo espero que hagan algo con eso. Sí. Bueno, son personajes que todavía no tuvieron mucho desarrollo. Y el ídolo de Andrés es Maxwell Lord, eso me gustó. Ay, no, yo detesto a Sean Gunn. Ya sé, me pareció buenísimo que aparezca tan poco, porque en Guardians para mí aparecía demasiado. Un chabón que no tiene talento, que no tiene gracia. No, ¿cómo que no? Es buenísimo. Me parece un yo idiota. Lo banco de su personaje en Gilmore Girls, que era excelente, era uno de los mejores personajes, y la rompe, y lo rebanco con, me parece que va a ser un gran Maxwell Lord. Bueno, sí, lo que pasa es que ojalá. En esta película Guardians daba lástima. Acá parece a saludar nada, sí, más, un segundo. 3 segundos. En esta película tenés el problema de, a mí me parece que hay un lindo balance de esos personajes secundarios del Daily Planet que tuvieron algo de protagonismo, me parece que estuvieron bien, como Luis y Jimmy Olsen. El tema es que también esta película peca de tener, que es algo que le pasa a Gunn generalmente, muchísimos personajes que te ocupan bastante tiempo de pantalla, cada uno de ellos poco, pero al ser tanta cantidad de personajes, de repente decís, y no, bueno, posibilidad para poder desarrollarlo todo en una película que no te dura 3 horas y media. Es una película que me parece que tiene una buena duración, nunca sentís que es pesada. Yo creo que cambió mucho hoy la forma de concebir esto, y veía a toda la gente esta del Daily Planet, qué sé yo, y decía, ¿y si hacen una serie del Daily Planet? Sí, lo que yo digo, sin Lois y sin Clark, ¿no? Porque, o sea, aunque aparezcan algún capítulo, ¿viste? De invitados. O una serie de Jimmy Olsen. Pero son todos actores, porque Jimmy, son todos actores medio pino, y la ventaja que tiene, te dan ese tipo de actores es eso, ¿entendés? Es que es barato y que los podés llevar a la tele. Si bien hoy con el stream y todo está puesto que hay mega estrellas haciendo series, hoy cualquiera puede hacer una serie. Y acá tenés que tener en cuenta no puedes llamar para hacer una serie. Y acá tenés que tener en cuenta que esta serie tendría que ser producida por HBO, que claro. Chabelo tiene como una vara bastante alta para por eso, pero no, estaría buenísimo y capaz ahí le da sentido y que capaz que todos estos tipos arrancaron acá y están ahí para algo, ¿no? Por Warner, ese motivo. Warner ya hizo algo parecido a esto con Batman, que hizo la serie El Pingüino. Y le fue muy bien al pingüino y ahora fue tu parte. Te sacó el pingüino de la película de Batman y te hizo con eso una serie. Es una serie que tuvo buenas críticas. Es una serie sin el pingüino, sin Batman. Es excelente, además. Sí, sí, sí. O sea, es algo que tranquilamente Warner lo puede hacer. No es algo privativo. Ya tiene, ¿no? Ya vimos Monster Commandos. Creature Commandos. Que bueno, nada, ahí. Ahí aparece. Y ahora viene Peacemaker, ¿en cuánto tiempo? ¿En un mes? Creo que en agosto. En agosto viene Peacemaker. El personaje Franguilo, que es el mismo. Digamos. Claro, en la segunda temporada de... Que aclara que no se tiñó el pelo porque estaba filmando esta película y otra al mismo tiempo en la que no podía estar con el pelo blanco. Sí, sí. Porque Peacemaker parece que personaje... estar conectado también con este universo. Sí. ¿Tu personaje es el mismo de Creature Commandos? Sí. ¿Y por qué no estás con el pelo blanco? Porque me tenía que teñir de blanco y estaba haciendo al mismo tiempo otra película en la que no tenía que tener el pelo blanco. El regreso blanco de los bigotes de Cavill, pero ahora en forma de pelo, ¿no? Sí. Una cosa está así. Bien, pero eligieron Nocoso, bueno, está bien, es una boludez. Pero además es un personaje muy menor el que hace. ¿No? El que hace es muy chico. Rick Flag padre es un, sí, sí, un personaje muy menor. No apareció Amanda. Mejor, no, boludo, basta de joder con Amanda. O sea, va a aparecer. Y en algún momento sí, porque además tenía su propia serie y no sé cómo va a venir eso. Pero... Bueno, Peacemaker es muy importante porque la hija es un personaje importante. Claro, la segunda temporada de Peacemaker supuestamente nos va a poner en claro qué queda y qué no. A mí, la verdad, me chupa 3 hectáreas de verga esto, ¿no? Cada vez me importan menos el canon dentro de las películas de superhéroes. Pero supuestamente la temporada de Peacemaker te va a poner sobre la mesa qué es lo que es canónico y qué no de lo anterior. Por ejemplo, te va a aclarar si la Suiza de Scott Gunn es canon o no dentro de este nuevo universo. Es malísima la Suiza de Scott Gunn. No, está bien, pero a mí me gustó, ¿te gustó no? El Peacemaker. Yo creo que sí, porque por ejemplo está el padre de Flag y qué sé yo. Por eso, sí. Por medio, el Gunnverse está. Ahora, ¿cómo eso es compatible? Hoy he escuchado algunas cosas y por ejemplo, evidentemente, el universo de bolsillo va a aparecer en Peacemaker, de alguna manera, y va a resolver algunas cosas. Bueno, a mí eso es lo que menos me cerró de la peli de Superman, ¿no? Hay un momento en el que Luthor tiene, no sé, 300 compañeros detenidos desaparecidos y nadie los está buscando. Me faltaron las madres de Plaza de Mayo de Metrópolis diciendo, ¿dónde está esta gente? Que las autoridades no me pueden decir dónde están. ¿Entendés? Sí, acá falta un montón de gente. Un banner, un banner que pasara al lado de algo que diría, se busca. O que en el momento en el que los periodistas están investigando, Perry White les diga, che, loco, no se metan muy heavy contra Luthor porque les va a pasar como Carlitos. ¿Se acuerdan, Carlitos, que un día no vino más? Claro. ¿Viste? La novia de... Algo, claro. No, no se menciona que hay 300 desaparecidos. No, y nadie los está buscando. Después aparecen y está todo bien. Pero digo... En la y parte se ven las familias que se reencuentran como que los estaban buscando y que yo, pero sí, es pero, como raro. Pero en la parte heavy del conflicto, donde está todo mal y esa gente no está en ningún lado, y si le preguntás al, no sé, a la policía te dicen no sé, y si le preguntás al presidente te dice no sé, no puede ser que todos te digan no sé y nadie esté buscándolos. Bueno, yo te digo algo. A mi entender, el universo de bolsillo, que me parece como concepto y como idea algo muy bueno. Dentro de la película, casi todas las cosas peores las tiene el universo de bolsillo. Tiene quizás la mejor escena de Luthor, que es cuando le pega, digamos, el balazo, que es un momento top. Pero después tiene, por ejemplo, Metamorfo, que es todo un problema para la trama esta. Primero porque Metamorfo, si bien vos ya ves venir esta cuestión, digamos, de la kriptonita, si conoces a Metamorfo de los cómics, Metamorfo puede generar todo tipo de elementos que estén en la tabla periódica de los elementos. Y te guste o no, la kriptonita no está dentro de la tabla periódica de los elementos. Y lo lamento mucho, pero si vos sos comiquero y lees cómic, eso lo tenés bien en claro. Y los guionistas que han escrito bien a Metamorfo han tenido bastante cuidado con eso y se han manejado dentro de... Entonces, si vos me lo utilizás como un gimmick, como una cuestión de, bueno, quiero ponerte kriptonita, lo tengo acá en Metamorfo, no, lo lamento, pero no. ¿Querés hacer una película comiquera? Ahí la estás cagando. Y después el hijo de Metamorfo, otra vez los bebés horribles en 3D hechos por como en Flash de nuevo, por favor, deja de hacer bebés en 3D, boludo. Te salen horribles. Pero esto molesta menos porque se supone que es monstruoso. Por favor, y toda la escena esa con el bebé que va por un lado, para el otro, el río. Eso se hizo largo, pero está bien. Yo no terminaba más. Yo es tipo. Yo quiero una película de Metamorfo. Es de Toy Story 3, esa escena ya la vimos en Toy Story 3. Total, yo quiero una película de Metamorfo con Simon Stark. Y Sapphire Bueno, Sapphire aparece. Sí, Sapphire aparece un segundito. Aparece un segundito. Sí, me gusta el momento en el que él y se transforma y vuela. En carteles que dicen Stag Industries. Stag Industries, sí, por eso. Digo, sí, sí, quiero mil cosas. Me parece que están abriendo. No lo usaron bien a Metamorfo. Te lo muestran a Metamorfo infinitamente poderoso. Mucho más poderoso que Superman es Metamorfo en esta película. Sí, claro. O sea, es infinitamente poderoso. Lo único que no puede hacer es llevar a su hijo cuando está transformándose y volando. Sí, como dice. Es infinitamente poderoso. O sea, los otros tres de la Justice Gang se la tienen que chupar a Metamorfo. Metamorfo es infinitamente más poderoso. Infinitamente hablando de chupársela a Metamorfo, me molestó que Metamorfo tenga pantalones. Tiene como un short. Tiene un shortcito. ¿Y por qué? Y porque en los cómics tiene una mallita, boludo. Es lo mismo. No, anda como en Terlipe. No, y no se es le una, tiene una mallita en los cómics. Bueno, ponele. Pero no sé, no me gustaron las bermudas crocas que le pusieron. No es tan grave, digamos, como el tema de que tiene que venir Superman a darle la solución de cómo sacarse de encima todo el problema que tiene Metamorfo, digamos. Eso también me parece para el psicológicamente el tipo no da más. Sí. Evidentemente Metamorfo está bastante está torturado. Metamorfo está torturadísimo. No da, claro. La cabeza, no puede con eso. Está torturadísimo. Bueno, y las Justice Gang son muy poquitos. Cuatro, sí, ¿no? Y bueno, pero después... No, tres. Pero estamos hablando de la cantidad de personajes que hay. ¿Vos querés meter más personajes todavía en la Justice Gang? Bueno, pero qué sé yo. Digo, decime que son más y que en ese momento no estaban o algo. Antes de que se estrenara la película se hablaba de esta cuestión de, che, la primera película de Superman de este universo me va a meterse a una Liga de la Justicia. Claro, no será mucho. Y ahora le pedimos todo, ¿no? Ahora le pedís más personajes. No, pará, me parece que estuvo bien balanceado esta cuestión, digamos. Otra cosa que me parece que está bastante piola es que vi que hay gente que ha criticado esto, es cómo la Liga, cómo la come Superman. A mí me parece que eso está bastante bueno. Que Superman cobre un poco, está bien. Acá tenés una búsqueda, digamos, de la humanidad del personaje. Obvio, y te hace empatizar. Exacto. O sea, ¿de qué otra manera? Si el tipo es el guacho pija que le gana a todos, no empatizás. Ah, sí. ¿Sabés? No. Ahí tenés algo que a mí me molestó. La idea de que está bien, pero es muy burda y es... Bueno, no somos Zack Snyder. Cuando el chabón frena el tipo delante del edificio y todos lo miran y es tipo... Superman no mata, ¿eh? Miren, público, ustedes que se quejaban, Superman no mata. Y hace lo imposible porque ninguna persona de este edificio muera. Y la ardillita. No quiere matar al Kaiju tampoco, a nada. Exacto, a nada. Digo, che, me pareció exagerado, llevado al extremo. Y es por eso, y es para poner contento a los fans y esas cosas me rompen las pelotas. Lo recuerdo en Star Trek, en Strange New World, que hacen lo mismo, porque en un momento con Discovery se quejaban de que no todos los miembros del puente eran importantes. Y en Strange New World es como ridículo, como todos son protagonistas y todos tienen una personalidad y hablan con todos. Y queda tipo, mirá que le estamos dando bola a todos, como vos dijiste. Y acá me pasa exactamente lo mismo y me molestó sobremanera. Tipo, Superman lo mata. Uy, se va a caer sobre el edificio. Uy, va a ser mierda el edificio. No. Esto no es Zack Snyder. No, lo detiene. Mira a la gente y le dice, váyanse, por favor. No sé qué. Yo creo que la única persona que puede ver eso como una manifestación, digamos, de anti-Zack Snydercismo es el amante de Zack Snyder. Si vos sos amante, primero, de Superman como personaje y segundo, de Gunn como director, no lo ves de esa manera. Lo ves, digamos, como que esto está es una manifestación... Exagerado. No, es una manifestación de uno de los valores importantes y uno de los estandartes que tiene este personaje, que es no mata. Y hace lo imposible para no matar. Y a veces le va a salir bien y a veces no. Pero pone todo su esfuerzo en no matar. Y eso es uno de los valores del personaje. Pero cuando vos estás con el chip de... Snyder era mejor director y su Superman era mejor Superman, y además, ves la película de esa manera. Y además también hagan lo cagaron a pedos por la secuencia de la Guardians of the Galaxy 3, cuando ellos dejan morir a todo el planeta de los humanoides del High Evolutionary, que eran... No solo eran humanoides, sino que les habían abierto la puerta de su casa y se acababan de tomar un café y unos mates con ellos, boludo. Claro, sí, y sí, viene un genocidio planetario que acaba con todos y ellos se van a la mierda porque Rocket se está por morir. Boludo, sos superhéroe, te tenés que quedar y evitarlo de alguna manera. Sí, de última, que se vayan dos con Rocket y tres que se queden ahí a ayudar a esa gente. No podés, o sea, yo creo que ningún editor de Marvel te acepta ese guión en un cómic, ¿eh? Vos llevás ese guión a cualquier editor de Marvel para una miniserie de los Guardians y dices, no, flaco, estos son superhéroes. Claro. Tienen que evitar el genocidio. ¿Cómo van a dejar morir a la gente que le acaba de abrir la puerta de su casa? ¿Vos estás loco? Sí, bueno, a Gunn le hicieron llover pijazos por todos lados por haber hecho esa pelotudez. Y acá dice, bueno, no, ahora no vamos a dejar morir a nadie. No, pero está bien que no deje morir a nadie. Yo no me quejo de no dejar morir a nadie. Me quejo de que hagan hincapié y lo burdo que es eso de, no, no, no, soy Superman, no mato, no mato. No mato, no mato, eso me molesta. O sea, no que no mate, que no mate Superman, está bien. Yo puteaba a Snyder cuando Superman hacía destrozo y no le importaba quiénes se morían. Pero una cosa es que al personaje le importa y otra cosa es hacer hincapié en eso. Y me parece que está como demasiado remarcado y que hasta llega al punto del ridículo en algún punto y me molestó. Digo, me pareció exagerado. Dije, ah, esto lo hacen para la gente, esto lo hacen para todos los que se quejaban de que Superman mataba en las de Snyder. Digo, yo creo que es al revés, que al revés, contrario a lo que decís vos. No es para el fan de Snyder, es para el, al revés, es para el que odiaba a Snyder. Diga, qué lindo, Superman no mata. Me lo dijeron 78 veces. Sí, el que odia a Snyder ama a Superman, básicamente, digamos, porque Snyder nunca te dio una representación de Superman. O sea, el que está contento con la visión de Gunn es porque le gusta el personaje. Le gusta el personaje en los cómics, es porque le gustó la mejor serie animada que hizo el personaje, que es la Adventure of Superman. Sin que duda. Esta película, también te guste o no, toma cosas de ahí. Sí, totalmente. Ahí, o sobre sea, todo lo de los kryptonianos, que me parece genial. Claro, o sea, todo eso me parece buenísimo. Ojalá llegue a más. Además, a mí me parece que hay otra cosa muy copada con Gunn, y es que es lector de historietas. A diferencia del otro estúpido, digamos, que no había leído una historieta en su reputa vida y filmó 500 películas de superhéroes. Gunn, te das cuenta que es lector de historietas. No solo por lo que te mostró en la película, lo agarrás después en una entrevista. Le tiran con data dura y el tipo te la responde, te la saca. Si se banca una hora, una entrevista. Sí, sí, sí, claramente. Sí, sí, sí. O sea, y los resultados después están acá en la película. Vos, yo, que, de nuevo, que creo que si sos lector de historieta, reconoces y ves cómo el director este homenajeó a la historieta de un montón de maneras. Ya de por sí, el hecho de meter la cantidad de detalles dentro, además de los personajes que ustedes mencionaron, por ejemplo, todas las características, los links que sacas de Metamorfo y que él te los mete en la película, relacionados, digamos, con Metamorfo, que solamente lo entendés si sos comiquero. Y está bien que venimos de una época en la cual muchos directores hacen eso, pero a veces es medio difícil hacerlo de la manera tan sutil. Mucho guiño al fan del cómic, mucho fanservice, incluso con cosas oscuras, ¿no? Porque acordarse que Metamorfo tuvo un hijo. Hay que ser un especialista. Sí, sí. El hijo de Metamorfo fue barrido abajo la alfombra, nunca más se habló. Nunca más se habló, no. Fue una cosa que duró 3 números la Justice League Europe y después nunca más se habló del hijo de Metamorfo. Y la miniserie de Metamorfo. Claro. Pero son cosas que quedaron en la oscuridad, en el olvido, y el tipo te las pone arriba de la mesa. Después, otra cosa que me pareció que estaba muy logrado, que en general cuando lo veía en los cómics me parecía odioso, pero el chabón lo hace bien en la película, es lo de los robots de la fortaleza. Ah, sí. ¿No? Yo odiaba que hubiese robots y que Superman tuviera toda una servidumbre ahí, que yo, y acá está bien usado, me pareció. Es que es necesario para que Superman tenga con quién interactuar en la fortaleza, está hecho. Sí, para... falta Alfred, entonces tiene robots. Está hecho para eso, porque en realidad sí, no cumple ninguna otra función. Pero está bien, para que tenga con quién interactuar. Me pareció lindo eso. A mí eso me gustó. Me parece que a la película, para encontrarle una crítica pelotuda y como película, que le falta elenco. Si bien los actores están todos bien y qué sé yo, le faltan figuras, le faltan nombres. Me parece que... No los necesita y funciona bien. Pero capaz que hubiera estado bueno, no sé, qué sé yo, que los padres de Clark... Marlon Brando, decís vos, haciendo de Jor-El, digamos. Exacto, digo, qué sé yo, los padres de Clark Kent que fueran actores conocidos, por Glenn ejemplo. Ford, como la peli... O Kevin Costner, como había metido Zack Snyder, estuvo re desaprovechado, pero... A mí lo que sí me faltó en lo personal es, hay muchísimas escenas de acción increíble, todo, pero es como todo demasiado parejito. Entonces, no hay un momento como un alto y una cosa, una bajada y algo como, no sé cómo explicarles. Entonces, no me falta ese momento en el que... Para no la escena en la que él se lleva a Lois al shopping y se ponen a volar y a chapar, ¿no te pareció que cambia totalmente el tono? Es el final. Puede ser, pero en el medio de una escena de acción o en un momento, a mí me falta esa cosa donde se me para como la sangre, como... Así, eso, que a mí no me pasó, no sé si es porque yo no iba predispuesta a que me pasara, pero a mí en lo personal no me pasó con algún momento, un punto de inflexión de algo que le pase, por más que está arruinando la parte de la granja, que él vuelve, que habla con Jonathan, lo que ustedes quieran, pero no está ese momento en el que hay que un amanecer y el tipo está destruido y no sabe qué va. No sé, estoy diciendo cualquiera, ¿no? Pero algo que es ese momento que a mí por lo menos me emocione a ese para nivel. Mí el momento más emocionante es cuando Metamorfo se da vuelta. Cuando, no está mal, pero cuando Metamorfo se conmueve viendo que el chabón se está muriendo ahí como un pobre perro cagado a palos. Si le cae una lágrima, cuando le cae la lágrima que se muere el otro. Ese es el momento más emotivo de la película. Cuando Metamorfo decide darse vuelta, apagar la mano de Kryptonita, hacerle un sol con los elementos. Eso es genial. Que Metamorfo te haga un sol para que recupere los poderes y vayas a rescatar a su hijo. Eso me pareció brillante y súper emotivo. Y como que también lleva la atención a un punto que decís, boludo, reaccioná ya porque se acaba el tiempo. Me pareció espectacular. Choco pasó y medio boludo, pero yo lagrimeé la primera vez que la vi. Yo la vi dos veces. La primera vez que la vi, yo lagrimeé con la charla con Jonathan Kent. Cuando él. Le dice, che, mis padres biológicos me mandaron acá para conquistar y cogerme todas las mujeres de la Tierra. Y Jonathan le dice, mirá, tus padres biológicos te habrán mandado acá para lo que a vos se te dé la regalada pero gana. Vos sos tus hechos y las opciones que tomás. Bueno, en ese sentido y lo abraza, esa cuestión, digamos, de, ok, me acabas de tirar una verdad demoledora, que me resolviste todo. Que él después se la tira a Luthor. Claro, que se la tira a Luthor. Y lo abraza, ese abrazo a mí me partió. Yo estaba viendo así, bueno, y los ojos en así. En ese sentido todo, está muy bueno que él elija ser bueno. Y creo que también eso está, por más que el mensaje ese a mí no me termina de cerrar, yo no sé si el mensaje de Jor-El es porque está, no sé, lo da vuelta a la ingeniera, no sé qué miércoles será o si realmente es así o así lo van a plantear, me parece que está buenísimo que el Superman al final él quiera ser bueno y eso le da más doble como cosa. Es que ¿no? yo creo que es así, es como el Superman. De My Adventures with Superman. En My Adventures with Superman te plantean más o menos lo mismo, Jor-El es medio turbio. Teniendo en cuenta. Es más un Sor-El, pero bueno. Y también. Hay como una respuesta a Invincible, ¿no? Claro. Invincible está todo choreado de acá y déjense de joder con Invincible. O sea, sí, ese aborre no quiere decir nada. Lo del Superman malo era claramente una opción que vimos nosotros y no la usamos porque es ridícula. Entonces no me vengan con el Superman malo. No me quieran correr con el Superman malo. Sí, o sea, si nos vamos, digamos, a la etapa del Super Squad de Mike Carlin. Tenés por un lado la como imaginaron en esa época que eran los kryptonianos, que era gente muy verga, y tenías un Jor-El que por ahí se salía un poquitito de la norma, pero después tenés una saguita en un momento dado que es la de Last Son of Krypton, donde Clark abraza su herencia kryptoniana y se olvida por momentos de toda la crianza y de todo lo que había tenido con Jonathan y Martha Kent. Y termina siendo, digamos, un kryptoniano verga, y eso lo transforma en una suerte, digamos, de Invincible, el padre de Invincible. O sea, en algún punto Gunn me parece que acá lo que está haciendo es eso, está diciéndote, mira, los kryptonianos son complicados. Lo mandaron a este tipo acá y no sabemos, bueno, nunca supimos muy bien para qué lo mandaron. Virne, eso es otra cosa re de Virne. Virne te dice, Krypton no es una utopía. Déjense de joder con que Krypton es una utopía. De hecho, no sabemos por qué reventó, pero muy probablemente. Le dicen, che, cuando Clark llegue allá y nazca allá va a tener poderes, qué sé yo, posiblemente se haga cargo de todo porque sea el más poronga y los gobierne. Pero eso lo dice Byrne. Sí, sí. No, y te digo más, hoy en Absolute Superman están explorando esta cuestión, digamos, de un Kal-El que sobrivió hasta los 14 años, vivió hasta los 14 años más o menos en Krypton, y de ahí, y recién ahí viene acá a la Tierra. Y sabe que los kryptonianos hicieron cagar Krypton. Y es consciente de eso. Y el Superman de Absolute Superman vive acá en la Tierra con ese pensamiento y está constantemente combatiendo todo lo que tiene que ver, digamos, con cambios climáticos y cuestiones de ese tipo, porque sabe que el destino de la Tierra, va a ser el mismo que el de Krypton, porque lo vivió, no se lo contaron. Él hoy en día puede decir eso. A mí no me la contaron, papá. Yo estuve allá y vi cómo hicieron cagar todo. Entonces, el concepto del kryptoniano, Gunn, es como que te lo tira así de a poquito. Y para redondear, porque ya nos estamos yendo muy de la mierda con el tiempo, me gustó cómo la película toca muy sutilmente el tema de las fake news y las redes sociales como medio de manipulación, de pelotudizar a la gente, de venderles ideas que no son, ¿no? De controlar un poco, de tomar a la gente por idiota y tenerla manipulada con la opinión para un lado y para el otro, ¿no? El rol de los medios y el rol de las redes, que haya unos monos cibernéticos troleando 24 horas. Eso me encantó, me hizo acordar a nuestro benemérito señor presidente. Hashtag super mierda, super jet, como se puede instalar un hashtag en la gente. Sí, a mí también me hizo acordar a los trolls del presidente. A los trolls del presidente, sí, yo pensé que este no debe tener ni ley, también tiene su propio Pocket Universe. Un Pocket Universe con los gorilas. Esos no son chimpancés, son gorilas. Como el Ex Luthor sabía que iba a encontrar algo para hacerlo cagar a Superman y venía preparando claramente a toda la gente. Sí, preparaba, claro. Preparaba a su audiencia para que lo apoyara. O sea, si no lo iban a creer. Eso es terrible. Eso es lo que a Luthor lo hace tan hijo de puta. O sea, digo, porque cuando. Es que Luthor son los villanos de la realidad. Es desenrosca su plan. Decís, hijo de puta. O sea, estabas detrás de todo. Alguien por ahí dijo. No es que Superman se haya hecho woke, es que los villanos de los cómics ahora existen en la realidad. Claro, sí. Así son los villanos de verdad. Bueno, ¿o son eso? Está todo bien, pero eso del woke me parece es una pelotudez. Gigante, digo, es una película re. No, pero me parece una película re poco woke. O sea, sí. Digo. Pero además, Superman sí fue un inmigrante. Es ridículo, creo que no. Ningún protagonista es gay. Perry White es negro. Bueno, está bien, pero te la puede bancar. Igual yo estoy en contra de seguir utilizando el término este de woke. Que lo usamos de la peor manera posible, lo usan los trolls, lo usa la derecha, nosotros no tenemos que aprender, no tenemos que entrar en esa boludez, porque es una palabra, digamos, que tiene una historia determinada, que tiene un significado determinado, que la derecha te lo dio vuelta y te lo usa de una manera completamente incorrecta. Totalmente. Nosotros no le tenemos que seguir el juego a la derecha. Totalmente. O sea, porque... Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más, y si no ya cortamos porque ya hablamos un montón de la peli. No, creo que no, creo que está. Bueno, se viene la de Fantastic Four, no le vamos a dedicar espacio en el podcast porque el próximo, como ya les vamos a contar, va a ir totalmente para otro lado. Volvió a DC. Volvió a DC al cine. Volvemos a tener una buena película de una DC. Una buena película DC, de DC. Y está yendo bien dentro de todo. Sí, sí. Dentro bueno, de todo. Ahora el tema es que no se corte, boludo, porque claro. Yo lo que quiero es que empiecen... Esto... Que nos generó bueno, entusiasmo, que sostenga el entusiasmo. Porque la de Snyder también nos había entusiasmado la Man of Steel. Sí, bueno, tenemos pero también entre Man of Steel y Coso pasaron no sé cuándo. No, y allá ya avisaron que van a, por el éxito de Superman, ya van a adelantar todo lo que es la producción de Wonder Woman. Bien. O sea, sí. Y hay una de los Linternas también, ¿no? Esa serie. Esa es una serie que va a tener de protagonistas a Hal y a John Stewart. Claro, bueno. Pasa que ahora tenés el tema ese. Como es todo un universo coleccionado entre cine y TV. Claro, hay cosas que van a tele y cosas que van a cine. Y además van a hacer cosas animadas también. Hay una serie de Metamorph, perdón, de Mr. Miracle que se viene animada. Y además de Crypto. Parece. Ah, aguante Crypto. Bueno, yo odiaba Crypto, ahora soy fan de Crypto. Aguante Crypto. Me cambié de camiseta. Yo también. Como el más traidor. Bueno, hasta acá llegamos. Quédense porque ahora seguimos con nuestro habitual bloque dedicado a los 40 años de crisis en Tierras Infinitas, con más invitados y mucho más podcast hasta las 4 de la mañana. O sea, sí. Gracias. Tercer bloque de este podcast número 198, se suma a la mesa Diego Accorsi. ¿Cómo estás, Diego? Bien, el director técnico hizo un cambio, se van algunos y entro yo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Se lesionan los titulares y entra cualquiera ya a esta altura. Bueno, estamos como siempre en nuestro repaso por los 40 años de Crisis on Infinite Earth. A partir de ahora simplemente Crisis, esta ultra saga que como ustedes saben redefinió al universo DC, lo actualizó, lo simplificó, no sé, le hizo chapa y pintura. Y que cumple años, ¿no? Y que cumple 40 años, por eso lo estamos recordando en cada uno de los podcasts. Es más joven que todos los que estamos en la mesa, es totalmente, una tristeza claro. Total. Bueno, nosotros éramos más que adolescentes cuando la leíamos, sí, ¿no? Sí, claro. Sí. Así que, bueno, estamos con un segmento esta vez dedicado a los crossovers de Crisis, algo que en su momento llamó bastante la atención porque DC no solía hacer crossovers. Así, a veces por ahí había dos títulos contando una misma historia, pero no una saga troncal de la que se desprendían cada cuatro cuadritos un crossover que te mandaba a otro lado. Sí, supuestamente esto era un festejo de los 50 años de la editorial, entonces querían que todos los títulos de la editorial estuvieran involucrados. Lo cual no sucedió. Fracasaron estrepitosamente. Sí, esa era la consigna. Tengo un listado de todos los títulos que publicó DC, por ejemplo, en enero del 86. ¿No? Entonces podemos ver todos estos títulos y ver cuál tuvo crossover y cuál no. Sí, en enero del 86 estaba terminando Crisis. En enero del 86 era la Crisis 10. Claro. O sea, cuando se dice acá arranca el nuevo universo, sí, supuestamente. Entonces, sí. yo te... A ver quién se hace cargo de que arranque un nuevo. Claro, a ver. Por ejemplo, en enero del 86 está la Justice League of America 246. Y Justice League of America tuvo crossovers en el 244, en el 245 y en el anual 3. Sí. Que el 244 y 245 es el crossover, el último crossover de la Justice League con la Justice Society, pero con Infinity. Que es la Liga de Detroit con Infinity. Ahí es, son los últimos números de Jerry Conway, eso, ¿no? Ya se claro, va a morir Conway. Creo que ya el anual 3, que también es crossover, que es cuando explota Red Tornado, que también Tornado, es Retornado. Retornado, y está el Tornado Tyrant. Sí. Eso ya no es Conway. O sea, ahí ya le dieron el lo rajaron. Y tiene que ver con la resolución del viaje al futuro que hace Mechanic. Este robot que supuestamente es el de Metrópolis, que mete Thomas en la All Star Squadron. Sí. Uh-huh. Y sí. Que... personaje que enquilomba más de lo sí, que soluciona. Pero Thomas lo usa para explicar por qué, si los crossovers de Crisis de All Star Squadron, que van de octubre del 85 a abril del 86, es decir, los números 50 al 56, son de Crisis, 57, 58 y 59 no, y los efectos de Crisis recién se ve en, el un, 60. En el 60, que es un crossover no oficial, sí. Y ahí te dicen, no, lo que pasa es que Mechanic, que viene del futuro, que tiene cronoenergía, retuvo los efectos de la crisis hasta cierto momento. Y ahí sí, los larga. Y ahí es cuando el presidente Truman, creo que es. O no, Roosevelt. Roosevelt muestra la foto. Y la foto que sacan al principio, pre-crisis. Cambia el mismo número. Te hacen una segunda versión donde ya no están Superman, Batman, Robin, Wonder Woman, etc. Por error, sí están Green Arrow y Speedy, sí, que no deberían estar. Que no deberían estar. Pero bueno, y aparecen de tierra, los que supuestamente estaban en la Tierra X, claro, como miembros de esta Tierra unificada en la de All-Star Squadron 60. Porque queda sin efecto aquella saga que había escrito el propio Thomas, que te cuenta que los héroes de los Freedom Fighters originalmente eran de la Tierra 2, y en un momento se van a la Tierra X cuando se enteran que hay una Tierra donde está todo mal con los nazis y que claro, y ahí como que se divide en dos grupos, y un grupo se va a hacer el aguante a la Tierra X y pierden, ¿no? Uh-huh. Porque ya sabes que hasta los 70 no logran destronar a los nazis. Yo creo que igual lo de Green Arrow ahí en la foto no es un error, es porque Green Arrow estaba muy vinculado con los Seven Soldiers of Victory, que eran fundamentales para el origen y para todo lo que tenía que ver con Skyman, ya era en ese momento, sí, que Roy Thomas lo estaba usando, sí, y medio que no sabía cómo mierda barrarlo abajo de la alfombra. Pero no existió nunca un Green Arrow de Tierra 2. Claro. No, hasta... No, o sea, no, que si se llaman o los Five Soldiers of Victory, o si son Seven Soldiers of Victory, faltan dos miembros que no sabían quiénes son. Hasta lo que hace Geoff Johns ahora, en la última miniserie, que me pareció brillante, que es que te dice que Oliver Queen viajó en el tiempo cuando era pendejo. Y vivió aventuras en los 40 con los Seven Soldiers of Victory en un viaje en el tiempo. Digo, se redevanaron los sesos años diciendo, che, esto no cierra por ningún lado. Y Geoff Johns recién ahora se tomó como también, porque él escribió mucho de Seven Soldiers. De Seven Soldiers, entonces, qué sé yo, en la foto, 25 años. Es lo mismo que había hecho Byrne con Hipólita. Por eso te digo, claro, la foto podría estar Wonder Woman. Sí, y dices, claro, no, es Wonder Woman, pero no es Diana, es Hipólita, como claro, explica Byrne. No, flaco, Thomas se mató, inventó a Fury madre para que tener un reemplazo, metió a Miss América, le encontró un montón de vueltas y viene Byrne y te lo barre de un plumazo. Se cagó en eso, se limpió el culo con eso. Pero bueno, hay muchas cosas que están medio en este año, el año que vivimos en peligro, como le decíamos con el gordo, que uh-huh, están en la continuidad y no están en la continuidad. Bueno, pero volvamos a los crossovers. Como les había contado, la Liga tiene en el 244, 245 y anual 3. Y esto engancha con los de All-Star Squadron, que tiene del 50 al 56 y el 60, que es el no oficial. Sabemos que All-Star Squadron tiene crossover. Tiene crossover. Después también salía por ese momento Amazing Man. Para un poquito. Sí. Acá, en una entrevista a Roy Thomas... Sí. De marzo del 86, el entrevistador le dice, ¿qué onda Green Arrow? Y Thomas le dice, ¿no es uno de los personajes que tenemos prohibido mencionar y lo vamos a usar en All-Star Squadron cuando nos parezca necesario? No tengo planes para usarlo demasiado, pero es uno de esos personajes que yo le especifiqué a Dick Giordano que me iba a dejar conservar. Quedamos en que yo perdía a Superman, Batman, Robin, Wonder Woman y Aquaman. Pero me puedo quedar con Green Arrow, con Doctor Fate, con el Espectro y con otros. No le voy a dar mucha pelota al Espectro porque no quiero que confundir a la gente con el nuevo Espectro que va a salir. Pero no es un personaje que vayamos a usar mucho en el contexto de la Segunda Guerra Mundial porque es demasiado poderoso. Sí, bueno, pero después cuando vuela la Tierra 2 retroactivamente, no hubo un Green Arrow de Tierra 2. Yo creo que en el interín, entre el cierre de All Stars Squadron y el lanzamiento de Young All Stars, le cambiaron las reglas. Claro, si le dijeron, sí. ¿Te acordás cuando te dijimos que podías usar a Green Arrow? Bueno, no lo podés usar. Obvio. Sí, es muy probable. Es muy claro probable. Sí. Ah, ¿vos qué querías hacer con Green Arrow? No, bueno, ya no. Poné a Dynamite y no sé quién. Y sí, yo nunca entendí por qué no inventaron un Green Arrow de la cosa, de la JTSA, digamos. O sea, porque generaba tanto que lo... Digo, eso que capaz que era un poco la idea de Roy Thomas. Digo, qué sé yo, había dos Hawkman, bueno, que después en realidad no, y en realidad terminó siendo uno, y había mil kilómetros. Digo, pero era esa boludez. No, pero que hubiera personajes repetidos para DC quería decir... Algo hicimos mal. Tenemos que arreglar que no haya personajes repetidos. Después, todo lo contrario. Era igual, porque Flash había, Green Lantern había, digo, eran otros personajes. Pero bueno, se podía cambiar a Green Arrow y decir, bueno, este es Green Arrow, pero no es Oliver Queen, claro, es otro tipo. Y listo, ya está. Sí, bueno, ¿y cómo influyó en Oliver Queen ese personaje? Y bueno, le haces un Legacy. Claro, sí. Ese yo, no sé. Bueno. Volvamos con los títulos. Sigamos. Que salían de en enero. Salía la revista de Amazing Man, que era una cómica que no tenía por qué relacionarse con Crisis. Después tenemos de la línea de Superman Action Comics, Superman y DC Comics Presents. Sí. DC Comics Presents tiene varios crossovers. Tiene dos crossovers, tres crossovers oficiales y dos no oficiales. En el número 78, que es de noviembre del 84, Mark Wolfman escribe una historia bastante pedorra que en la última página aparece el monitor. Nada más. Chao. Oficialmente tenemos el 86, 87, 88, que son de octubre a diciembre del 85, donde, por ejemplo, uno es la aparición de Superboy de Tierra Prima. Sí, Superman viaja a la Tierra Prima y se trae a Superboy, que lo incorpora a Crisis. Y el otro es repercusión... el 95 es uno no oficial. El que aparece en Paria y Harbinger. No, es uno pre-Crisis. O sea, sale en abril del 86, pero es de la continuidad anterior. Es un crossover de Superman y Hawkman de la Tierra 2, una cosa muy extraña que no tiene mucho sentido. Hay uno con Creeper, que es de Crisis, ¿no? Ese es la Superman 415. La Superman 415 es... la Superman 415 y la Superman 414 son crossover de Crisis. La 413 es un crossover no oficial. Y la 415 engancha con la DC Comics Present que les conté antes, es en la que Superman muestran qué hace con el cadáver de Supergirl. Ah, mirá qué bueno. Eso está buena porque nunca se sabe qué pasó. Un epílogo al número 7. Claro. De hecho, en el número siguiente, en el 415, viaja a Nuevo Krypton, que si no me equivoco estaba dentro de Kandor, y se encuentra con un tipo que dice haber sido el marido de Supergirl. Ah, sí, me acuerdo de eso. Medio un giro medio extraño, pero como que siguen ampliando la mitología de Supergirl con el Supergirl ¿qué muerta. Es un crossover no oficial. ¿Cuál es eso? Es un crossover que no dice crossover de Crisis. Que no dice el crossover de Crisis. Pero toca. Puede que toque. Algunos se digo, solamente aparece el monitor, entonces es un crossover no oficial. Claro. A veces solamente está el cielo rojo. Sí, claro. Perdón, y otro título de Superman que les dije es Action Comics. Que no tiene. Pará, y el número de DC Comics Presents con Harbinger y Paria. Es el 80. Pará, es el 86. Que es como epílogo también de Crisis. No, es el 88, perdón. Sale es el 88. Después del final de Crisis, eso. Sí. El 88 sale ya al final del 85, principio del 86. Otro título que salía era All Star Squadron, ya lo dijimos. Batman. De All Star Squadron podemos repasar cuántos crossovers hubo, ¿no? Que hubo como 6. 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56. 7. Siete crossovers. Más el 60, que como dijimos. El 60 es un epílogo de Crisis. De esos 7, en algunos lo único que pasa es que el cielo está rojo. Sí, creo que es el título con más crossovers. Infinity tiene más. Ah, un poquito más. Y sí, Green Lantern tiene muchos también. Green Lantern tiene, pero no tantos. Ahora vamos a ver en orden. Bueno, Batman tenía Batman y Detective. Pero no le dan ni. Pelota, en la revista de Batman no pasa nunca nada relacionado con Crisis. Durante un año de Batman no hacen caso con Crisis. En Detective Comics hay un número no oficial de enero del 86 que va justo antes de la Crisis on Infinite Earth 2, que es el número 558. Es un crossover no oficial donde el cielo está rojo. Y no le pidas mucho más. No hay nada más que eso. Ya en la tapa le pintaron el cielo rojo. Y eso le dijeron al colorista, macho, es Crisis. Al colorista de la tapa. Pintame el cielo de rojo, nada más, son los hijos de puta. O sea, pero está roja el cielo en la tapa, ni siquiera dentro. Era la época en la que escribía Doc Moench en Batman, que lo ninguneó totalmente. De hecho, también salían Batman y los Outsiders y Outsiders. Donde no le daban pelota tampoco nada, a Crisis. Tampoco. Mike Barr es otro de los que ninguneó a Crisis tremendamente. Para ese mismo momento estaba saliendo una cosa absolutamente bizarra que podría haber enganchado con Crisis de un modo hermoso, que es Captain Carrot Wonderland War. Sí. La guerra entre Oz y Wonderland. Una miniserie que no sé si no hay guión de Ray Thomas también. No, no es de Thomas. No, no es Thomas fue el creador de Captain Carrot, pero... Sí. Bueno, quizás ya la tenían toda escrita y, sabía, y por eso no entró, pero bueno. Otro título que salía en ese momento era Blue Devil, que tiene crossover. Con Omega Men. El 17 y el 18 de Blue Devil salieron en octubre y noviembre del 85 y tienen un pequeño toque que es cuando, como decía Fede, Blue Devil aparece en el mundo de los una nave con los Omega Men. Que eso se desprende de un número de Crisis donde hay una escenita donde donde Blue Devil y los Omega Men interactúan un toque y esto continúa en un crossover que vas a ver en las revistas de ellos. Listo, sí. Omega Men es el número 31. Es como la escena esa en el satélite del monitor que aparece. Claro. 800 personajes y aparecen 800 crossover y revistas que es eso. Es los personajes están tres cuadritos ahí, hacen una boludez y se vuelven a su casa. En Crisis hay una interacción entre los Omega Men y Blue Devil que esto continúa en las revistas de ellos. Entonces usan tres viñetas dibujadas hermosas por George Pérez para que vos vayas a comprar revistas que no compraba nadie, ¿no? Sí. El Omega Men 31, que es la que aparece Blue Devil, y el Omega Men 33 es un crossover no oficial que lo miré de punta a punta y no tiene nada. Hacen referencia a uno que murió en Crisis, pero flaco, eso no es un crossover, no entendían todavía qué. Bueno, también salía en ese momento otra cosa hermosa que es el DC Challenge. Sí, que no tiene nada que ver. Es un cadáver exquisito, nada que ver con Crisis. Sí. Es otro festejo del 50 aniversario. Pero que no tiene que ver con Sale también la Fury of Firestorm, que tiene dos crossovers, el 41 y el 42, noviembre y diciembre del 85. Muy buenos números los dos. Sí, y tiene que ver, el 41 muestra cómo Killer Frost y Firestorm van a apagar las antenas del monitor a la Tierra Poronga y bueno, y cómo, qué les pasa. Como una especie de expandido de lo que pasa en la Crisis 2. Eso es un verdadero spin-off de Crisis bien hecho. Hecho por Jerry Conway, que se puso mucho la camiseta de Crisis. En ese momento estaba haciendo también Elvira's House of Mystery. Sí. Bueno, nada. Podría haber tenido. Sí, el baile. Bueno. Los yankees le dicen el baile. Hoy, si la hacen hoy, lo meten. Hoy lo meten. Sí. Después de Millennium, boludo, que tuvo crossover con Legión, con Swamp Thing, con cualquier cosa. Bueno, Legión y Swamp Thing van a tener crossover con Crisis. Salía también la G.I. Combat 281, no tiene nada que ver con Crisis. Y salió la Green Lantern, en ese momento, hace crossovers en el 194, el 195, noviembre y diciembre del 85, escritos por Englehart. El 198... Son numerazos esos. El 198 tiene mucho que ver porque es cuando Guy Gardner toma el anillo. Cuando Guy Gardner agarra el anillo. Porque el 194 se llama 5, 4, 3, 2 y el último se llama 1 y 0. Todo junto para meterlo en el mismo 200. Número, que es cuando Hal Jordan vuelve a tener anillo. Sí. ¿Mm? Hal Jordan, que felizmente en Crisis no aparece. Porque no, porque no estaba. No era Green Lantern en ese momento. Y toda la cosmogonía que rodeaba a los Green Lanterns, que pasaba mucho más por John y después por Guy, estaba muy en transformación, en plena transformación en la revista propia de Green Lantern, que estaba a cargo de Steve Englehart y Joe Staton, y aprovechan un montón Crisis para justificar todos estos sacudones, ¿no? Porque de pronto aparece Gardner, que hacía siglos que no aparecía. No, que sale del coma. Sale del coma. De pronto boletean guardianes a lo pavote. A lo loco, sí. Claro, sí. Entonces hay como un mucho aprovechamiento por parte de Englehart para justificar los sacudones que le quería meter a la serie. Bueno, el 196, que es parte de este countdown, es un crossover no oficial porque aparece Jon Stewart, que estaba peleando con Crisis, aparece Guy Gardner, que también se convierte en Crisis. Hay un cuadrito donde Pérez lo dibuja en Crisis, entonces ahí va la revista. Bueno, ¿qué más salía en ese momento? Salía Infinity. Bueno, ya lo nombramos, Infinity Inc. de Thomas. Tiene un montón de crossover. Tiene crossover en los números 18, 19, 20, anual 1, 21, 22, 23, 24 y el 25. No es oficial. Que no es oficial porque es cómo reaccionan los Infinitors una vez terminado Crisis a la entrada de los nuevos miembros y la especie como de despedida de Huntress, Power Girl, que eran miembros del equipo y de repente no están más. Sí. Y todavía siguen acordando de eso. ¿Y qué está pasando? Bueno. Sí, Power Girl no hay problema. El problema es Huntress. Bueno. No, Power Girl tampoco porque venía de Tierra 2 y no existe más Tierra 2. Claro. Bueno. Sí, es todo el de... Venían de Tierra 2 si no existe. Sí, ven de Tierra 1, pero Tierra 1 no puede venir de Krypton. Sí, es uno de los personajes que se quedó sin origen. Claro. Como Fury. Claro. O sea, no muy distinto de Fury. Son personajes que, claro, por tener su origen muy vinculados a personajes que ya no existen, como el Superman de Tierra 2 y la Wonder Woman de Tierra 2, se quedaron sin origen. Y aquí podríamos agregar que... Otro gran personaje, Huntress, perdón, yo sigo... ¿Te parece que soy el lameculo de Geoff Johns? Ah, pero como que, la levanta. Que, claro. Lo que le inventó también en los últimos años. ¿Qué vos decís, hijo de puta? ¿Por qué no lo hiciste en Crisis, la concha de tu madre? Totalmente. La idea de que es la hija de Batman y Catwoman en el futuro. Y viaja en el tiempo. Está muy bien. Y ya está. Digo, ¿qué? Elena Bertinelli. No. ¿Qué? Una chotada. Es la hija de Catwoman. Es la hija de Catwoman. Pero está desplazada en el tiempo. Está desplazada en el tiempo, claro. Toda esa serie de Justice Society. Que es la del año pasado. Muy centrada en Elena Wayne. Tiene tantos hallazgos. Bueno, hablando de crossover de Infinity, yo quiero agregar a esta lista la Infinity 28. En la que Brian Wayne Jr. le borra la memoria a Alita para que no se acuerde más de las cosas de Tierra 2 que no existen. Ah, porque sí, son un error. De todos sí, se empiezan a olvidar de cosas y ella está tan aferrada al dolor de haber perdido a la madre y al padre. Todo, su isla paraíso, todo lo que todo. Ella bueno, creía que era entonces, su pasado no existe más. Brian Wayne Jr. le borra la memoria. Una guachada, ¿no? Le borra la memoria de tu compañero. Pero bueno, es una especie de... Lo hizo Charles Xavier, lo hizo 50 sí, veces, boludo. Pero esto es Thomas diciendo, le borro la memoria a ustedes, al público. No se acuerden más de esto porque esto no va a pasar sí, más. Y es que Infinity tiene un momento, un quiebre medio raro, y hay una especie de tabula rasa donde de un número para el otro se dejan de hacer cargo de justamente que alguna vez existió Tierra 2 y decís, ajá, ¿y ahora? Claro. Y bueno. Cito a Roy Thomas, Fury no tiene más pasado. Y eso lo vamos a ver a fondo del número 27 de Infinity cuando nos 28. Hagamos cargo de este problema. Por lo menos de manera temporaria. Brainwave Jr. le va a causar... va a causar que Fury se olvide de sus padres y, como vamos a descubrirlo más tarde, de todo el resto de los superhéroes de la Tierra se olvidaron también de sus padres y de sus legados. Sí, claro. Se sigue llamando Alita Trevor, pero su pasado va a ser desconocido para todos. Vamos a resolver esta historia de acá a un año más o menos, y lo único que les puedo decir es que su nuevo origen va a tener tanto sentido como todo lo demás que tuvo sentido gracias a Crisis. Bueno. Se tenía demasiada fe, Roy Thomas. Después, un año después de Crisis, ya Infinity era ilegible, boludo. Sí, era una cuesta abajo. Es que Roy Thomas, pobre, se puso la recamiseta y más culeado. Sí, sí, ya lo dijimos mil veces, es que, ¿no? Pero Roy Thomas hasta propuso una continuación de Crisis. Trapped Earth, ¿cómo era? Captive Earth. Crisis on Captive Earth. Y se lo cogieron. Dijeron, no, flaco. Cagaron más que a Racing el otro día contra Barraca Central, boludo. Sí, no, fue terrible. Y se repuso la camiseta porque no hay. All Star Squadron e Infinity tiene un montón de crossovers. Crossovers. Tiene mucho que arreglar, ¿no? Porque dos títulos enfocados en Tierra 2 y de repente Tierra 2 no existe más. Bueno, hay que explicar un poquito. Pero tiene mucha participación los Infinitos. Cirugía mayor sin anestesia. Sí, sí, y siempre está el cielo rojo y siempre hay quilombos. Estoy viendo la serie de Carlos y estoy enganchado con el acento riojano. Ya se me ha pegado. Otro título que salía en ese momento que tendría que haber tenido, aunque sea un crossover de Crisis, Hex. Un chabón que era vaquero, sí, que viajó en el tiempo en el futuro. Nunca se acordaron, flaco, que apareciera en Crisis. No aparece además en Crisis. Además aparece en Crisis. Pero, sí, como Cowboy. Como Cowboy, pero claro. no el Hex del futuro. No, claro. Pero bueno, pero este Crisis... Hex 5, la sí, Hex sí. número 5, que salió en enero del 86, no, nunca tiene... Pero eso, todo eso estaba escrito de hace antes, me parece. Y era Michael Fleischer encima, que es un guionista termo, bueno, que nunca conectó con el resto del universo. También salió ese mes un número de Legión y un número de Tales of the Legion, o sea, sí, el crossover... En la época en la que Legion tenía un título sí, para kioscos y uno para comiquería. Legion of Superheroes tuvo un crossover no oficial, que es el número 16 de noviembre del 85, en el que Brainiac 5 llora la muerte de Supergirl. Llora la muerte de Supergirl. Y vos decís, pero pará, flaco, si estás en el futuro, ya sabés que se murió Supergirl, ¿no? Sí. Bueno... Después te explican en la Legion of Superheroes 18 de enero del 86 que el Infinity Man, así como Mechanic lo hizo con el All-Star Squadron en el pasado, el Infinity Man lo hace en el futuro, que es mantener oculto los efectos de la crisis. O sea, todos en el futuro sabían que iba a haber una crisis, pero no sabían qué pasó, y lloran a Supergirl como si hubiera muerto en ese momento, porque al vencer al Infinity Man se suelta esta especie de burbuja y se dan cuenta efectivamente de lo que pasó. Y recién ahí como que... Y recién ahí se reescribe la historia sin Tierra 2 y sin nada. con el Psycho Kid muerto, sí. ¿No? Todo eso se dan cuenta ahí. Toda esa reescritura pasa en la Legión de Superhéroes 18. Y como que Supergirl no puede volver más, digo, no claro. La puede entrar de más claro. Atrás en el tiempo. Digo. Después va a ser peor, porque después te van a decir, nunca existió. Nunca existió, claro. No solo se pero murió. Todavía faltaba. Pero todavía faltaba. También salió un número de Nathaniel Dusk, pero era una miniserie. No, y estaba totalmente desconectado. Omega Men, como ya dijimos, el número 31 y el número 33, como ese crossover que me chupa un huevo. Swamp Thing, Saga of the Swamp Thing, tiene un crossover, dos sí, crossovers, claro. Yo te diría tres, pero hay dos marcados. El 44 como crossover no oficial de abril del 86, que es cuando Swamp Thing va al satélite del monitor y ve toda esa gente y dice, ¿quiénes son todos estos? Bueno, sí. Es a la Moore. Porque lo habían dibujado, sí. Y la Swamp Thing 46... Que es la de los místicos. No. No, ¿sabes qué no? Es cuando Constantine empieza a juntar místicos. Ah, mira. Por eso te digo que hay un tercer crossover. Sí, claro. Que es el final de la American Saga. El 50. Que claro. Hay que leerlo en paralelo con la Crisis 10. Claro. Para ver por qué el espectro no puede vencer en American no. Gothic. ¿Por qué el espectro no les porque dura está hecho nada? Pija. Porque está hecho pija del combate contra el monitor. No. El espectro se divide prácticamente en dos mega espectros, uno contra el antimonitor y otro con la oscuridad de American Gothic. De hecho, bueno, ¿y cómo American Gothic que todo, boludo? Es... Pero un poco. Cómo el así como Crisis te muestra cómo el universo físico se funde en uno solo, American Gothic te muestra cómo la bondad, la maldad y en el plano espiritual. Astral y espiritual se rearma el universo de DC. Es Crisis en el universo del espíritu, ¿sí? el final de American Gothic. Por eso, ¿sí? Sí, que se sabe. Cobra también víctimas, sí, que, claro. que donde la maldad podría haber empezado de cero el universo DC y ahí el espectro y todos los místicos hacen lo que pueden para frenar esa especie de maldad en el universo espiritual y que el universo DC arranque con un espíritu sano, digamos. Tiene tanto... Pero ese no está marcado como crossover de Crisis. Pero es re es. Re para es. Mí, re sí, es. Para mí re es. Es sí. Crossover espejo de Crisis. O sea, sí, claro. Tiene un impacto épico no menor al de Crisis. De hecho, es Alan Moore explicando cómo tendría que haber sido Crisis en un plano bueno, astral. Claro, es llevar la idea de Crisis al plano del espíritu. Está total, perfecto. Total. Después tenemos un número de Shadow of the Bat, que era una miniserie de Batman. Salió el pero eran reprints. Sí, era medio chota. Eran los reprints de la época de Englehart y Marcel Rogers. Salió la Star Trek número 22. Sí, bueno. Pero no podés meter, no le pidas nada. No. Como a la Super Powers número 5. Claro, no le pidas nada. Es Kirby tirando muñequitos. Sí. Pero sí podría haber sido, por ejemplo, la Vigilante número 25. O sea, los MS. No hay un solo crossover de Vigilante. Y la escribía Mark Forfan. Y vos decís, lo mismo que New Titans. O Tales of the Titan, que los dos salían en ese momento. New sí. Titans tiene dos crossovers. Los números 13 y 14, sí, que no tienen que no pasa nada. Nada. No el pasa cielo nada. Rojo tiene nada más. De la no concha nada. De tu madre, creo Wolfman. Que en algún momento alguien dice, ¿dónde está Cole? Creo que está peleando contra Sarah. ¿Dónde está Cyborg? Se llevaron a Cyborg. Sí, bueno, sí. Ya volvió. Sí, se llevaron a Cyborg, ya volvió. Sí, sí, sí, tal cual. Hijo de puta. Entonces ahí, por ejemplo, qué sé yo, no sé. Tal cual, de hecho hay un número de esos, no me acuerdo si es el 13 o el 14, son esos, ¿no? Sí, sí, sí. Que pasa en un montón de tiempo, o sea, transcurre como durante toda la crisis. Sí. Entonces te van contando, entonces son meses en la vida de los titanes que te van contando en una paginita lo que va pasando y ahí es tipo, y se lo llevaron a Cyborg. Y a la página que se te... Y Cyborg ya volvió. Y se murió Cole. ¿Por qué, y, Fede, bueno, vos que sos un estudioso de Wolfman y los titanes, por qué Wolfman, que metió en esta quijotada... A gente que tuvo que meter 10 números de crossover. El pobre Roy Thomas se volvió loco para meter crossover. Gente, no sé, el que es Englehart, el Green Lantern, Conway, sí, sí. El que escribía... Él se limpió el culo con... Él, su propio... ¿Dónde está la orden que él dio? Che, todos los guionistas, no, cópense, metan, súbanse a Crisis. ¿Sabes por qué? Todos menos yo. Tiene ¿por una qué? Explicación. ¿Tiene coronita? No, tiene una explicación. Cuando a Wolfman le dicen que durante un año... Titans va a tener dos títulos paralelos, el que sale por kiosco y el que sale por comiquerías, lo hacen escribir dos guiones por mes, ¿sí? Entregar dos guiones por mes para sí. darle a los dibujantes con mucha anticipación porque iban a ser, incluso por momentos hasta se especuló con que Pérez dibujara los dos títulos, después se dieron cuenta que no era imposible. Pérez también iba a dibujar Crisis. Porque Pérez iba a dibujar Crisis, entonces claro. Pérez podía dibujar solamente algunas cosas. Además Wolfman escribía Crisis también. Con la salvedad. Sabiendo que vas a escribir Crisis, y estás escribiendo los guiones para Titanes, pero no podés meter una... No, porque los guiones de Crisis se los discutían entre todos. En Crisis metían mano todos los editores y algunos guionistas que decían, agregame esto, sacame esto, dale más bola a esto, dale más bola a aquello, no me mates a este, matame a aquel, haceme poronga esto, pero guardame esto. Entonces, los guiones de Crisis tardaban muchísimo más en escribirse y los iba entregando minuto a minuto para que Pérez los dibujara. Mientras que todo lo de Titan se lo sacó de encima rápido para poder concentrarse en Crisis. Claro. Entonces, esos números de Titans están escritos mucho antes. Mucho antes. Por lo menos los primeros 10 de la Baxter y todo el año de la... De la Tales está escrito mucho antes de Crisis y sale al mismo tiempo, es una casualidad. ¿Por qué? Porque el tipo estaba esclavo de Crisis, era 24/7 Crisis, porque todo el mundo metía, iban para adelante, iban para atrás, venía uno, proponía, entonces era un quilombo Crisis y Wolfman estaba tan sumergido en el quilombo de Crisis que lo de Titan se lo había sacado encima y yo calculo que lo de Vigilante también. Claro, sí, o sea, lo que él construye en sus títulos es la previa a Crisis. O sea, todo lo previo a Crisis, el monitor, etcétera, eso lo va construyendo. Y bueno, y a Cole, que Cole es un personaje... Que lo crea para matar en Crisis, obviamente. Claro, sí, y él lo dice. Él dice, yo iba a matar un montón de personajes de los demás. Si no mataba a ningún personaje mío, me iban a venir a buscar. Entonces hice lo más fácil. Inventé un personaje haciéndoles creer que iba a tener mucha chapa y que a mí me importaba... Para mandarlo en Crisis y decirle, bueno, listo, ¿querés que mate un personaje mío? Está bien, mato a Cole. Sacrifico a esta hija de puta que acabo de inventar. Que la inventa 10 minutos antes, claro. Sí. La crean con Pérez para matarla. Pero se sabía. Sí. Él la inventa para matarla. Él lo dice en entrevistas posteriores, lo confiesa. Bueno, en ese enero del 86, DC también sacaba B, Invasión Extraterrestre. Iba por el número 12. Sí, bueno, no podía tener crossover. No Warlord iba por el número 101. Nunca tuve. ¿Me puedes creer que Warlord no tiene un puto crossover? Tiene crossover de Legends. Warlord. ¿Pero por qué no aparece en Crisis? O si aparece, ¿por qué no en su título decir, che, el cielo rojo? Nada, no, nada. Sí, Warlord aparece. Hijo de puta, tenés que festejar los 50 años de tu editorial. No, nada. No festejo una chota. Ahí lo escribía Cary Burkett, ¿no? Creo que sí. Después también salió en ese mismo momento la World Finest 323, que es la última. Sí. Y World Finest no tiene crossover con Crisis. No me tiene. Parece que no. No tiene. Está bien. Salió... mira, a la altura de la Crisis 10 es la Who's Who 11. Entonces, Who's Who, que es otro festejo, que te cuenta quién es quién en el universo, te cuenta quién es quién en un universo que ya no existe, más. Existe más. Pero bueno, después todo el tiempo le van haciendo revise. Sí, bueno, pero claro. ¿No era más lógico hacer un Who's Who después de terminado Crisis? Y había que chorear, eso salió el año siguiente. Claro, lo que pasa es que Crisis y es el del 86. Salen juntos como dos festejos de los 50 años. Sí, ¿quién es quién en el universo DC? ¿Quién es quién en el universo DC que ya no existe más? Bueno. La concha de tu madre. Pero te servía para ubicar personajes que por ahí aparecían dos cuadritos en Crisis y vos decías, ¿quién poronga es este? Lo buscamos en el Who's Who. Ah, mirá, Peacemaker. Mirá, Haunted Tank. Ah, mirá. Lo hicieron para que la edición de 5 de Crisis pudiera tener todas las fichitas del Who's Who y vos no te perdieras y supieras quién poronga era. Bueno, y hay otro título de DC, pero que para enero del 86 ya no salía más, que tiene 3 crossovers con Crisis. Wonder Woman. Claro. Wonder Woman en marzo del 86, no, perdón, en noviembre del 85 sale la número 327 y en el 329, que sale en febrero del 86, ya termina con el casamiento entre ellos, los casan los dioses a Diana y a Steve y se van y desaparecen para siempre. Vayan a coger, no jodan más. Sí. Wonder Woman escrito por Conway. ¿Estás seguro? Sí. ¿No es Dan Mishkin ni Gary Conn los últimos números? No, puede ser que los y últimos. Y creo que Thomas... Conway y Thomas. Conway y Thomas están ahí metidos cerrando Wonder Woman. Chau, Diana. Cuando Pérez quiera de acá un momento, va a volver a contar todavía la historia. No sabía que Pérez iba a relanzar Wonder Woman. Pero había decidido cerrarla. Se hace diosa, se van al Olimpo los dos. Chau. Terminar con esa versión del personaje. Después ya ni siquiera es que están en el Olimpo. Ya Flash no más. Tiene crossovers, ¿no? ¿Quién? Flash. Flash no salía. Ya había cerrado. Flash cierra poco antes del número 1 de Crisis. Claro. Ah, mira. Por eso de cuando él aparece en Crisis hasta en el futuro. Sí, claro. Como termina. Él ya vive en el futuro, que es como termina. No, Flash no estaba saliendo en ese momento. Ya está. Esos son todos los títulos que salían en enero del 86 en DC. De los cuales ninguno vendía ni en comparación con lo que vendía Crisis, ¿no? Obviamente. No. La que más vendía quizá era Titan. Sí, Titan será. Y no tiene crossover, bro. Tiene Dios, cielo rojo. ¿Algún otro crossover importante, Diego, para destacar? Mira. De los que no hemos nombrado. Yo creo que no. El 13 de Amethyst es un numerazo. Sí. Amethyst no la nombré. No. Bueno. Debe haber dejado de salir. No sé. No, son 20 y pico de números. No, febrero del 86. El Amethyst 13. No, pero quizá puede ser que fuera bimensual. Sí. Ah, entonces en enero no salió. En febrero del 86, Giffen mete al Dr. Fate en la Metis 13. Sí, eso sale de un número de Crisis también, sí, donde se encuentran ellos dos y Dr. Fate dice, vení, vení, porque a vos te necesito para otra cosa. Desaparecen en un portal, sí, mágico, no aparecen más en Crisis y reaparecen en el número 13 de Amethyst, que está muy bueno. Eso es un quilombo. Yo tengo que pensar en Wolfman escribiendo eso, ¿entendés? Con los demás guionistas diciéndole, meteme esto, sacame esto. Así como te decía que Thomas hizo mucho crossover de All Star Squadron, hay mucho personaje de Thomas, sobre todo Infinity, metido que va apareciendo en cuadritos en Crisis, Infinity. Sí. De repente aparece Yolanda Montes, soy la nueva Wildcat, tengo uñas. ¿Quién sos, flaca? Andá, lee el Infinity. Y así, Thomas le decía, che, meteme, que yo te hago los crossovers, vos meteme mi personaje. Y Englehart también, boludo. Por muchas cosas que conectan con Green Lantern salen de los números de Crisis. Uh-huh. Más allá de que Green Lantern presta a Crona, ¿no?, que es un personaje central en Crisis. Sí. Y la destrucción de Red Tornado, que después satélite. Pasa, que destruye el satélite. Pasa dos veces. Pasa dos veces. Pasa en Crisis y pasa en el anual de la Liga. Explicado de distinta, sí, manera. Sí. Porque no leían. Porque Wolfman no leía Justice League. Perdón, y hay otro crossover que pasa en el Losers Special 1 de agosto del 85, que va justo en el engancha con la Crisis 3. Es el primer crossover de Crisis, el de Losers. Y hacen mierda un montón de personajes ahí. No, termina que van muriendo todos los losers, sí, tienen que enfrentarse a un tipo, un día D contra los nazis y van todos al frente y mueren el Haunted Tank y todo, y explotan todo eso, mueren todo, terminó. Hacen mierda muchos de los personajes de... Pero si vos te pones a pensar, no hay tanto crossover de Crisis. Son 30 y pico, 40 y pico. Se, ¿no?, tendría que haber aprovechado muchísimo. Ah, bueno, obviamente. Muchísimo. Pero mejor. Eso se dieron cuenta después. Eso se los explicó Jim Shooter con Secret Wars 2, que tenía 76.000 crossovers con todos los títulos sabidos y por haber uno más choto que el otro. Secret Wars 2 deben que explicar algo. Secret Wars 2, Fede, casi todos los meses duplicaba en ventas a Crisis. Sí, bueno. Salieron al mismo tiempo y casi todos los meses vos ves el listado de ventas y Secret War 2 vendía el doble que Crisis. Y es una verga, boludo. Es infumable. Si en Crisis te molesta que te aparezcan tres cuadritos los personajes y te dicen esto lo tenés que seguir en tal número de tal serie, Secret Wars es solo eso. No tiene guión. No. Secret Wars 2, en Secret Wars 2 lo que inventaron fue que como era el Beyonder en la Tierra... Todos los guionistas tuvieron que hacer historia de su personaje con el Beyonder. ¿Sí? Nunca me voy a olvidar la de Daredevil. Excelente. No. Viene el Beyonder y dice, Matt Murdock, te doy la vista. Ah, bueno, te doy la vista, me voy al museo a ver un cuadro. Y después le dice, pará, Beyonder, ¿sabes qué? No le quiero deber nada a nadie. Para poder ser verdaderamente imparcial, volveme a ser ciego. ¡No! Y ahí termina la historia. Eso lo escribe Ann Nocenti y está... Vos lo contás de una manera muy pelotuda y ella lo cuenta de un modo súper emotivo que te va a hacer. No sé, creo que me parece que no es de Nocenti. Es malísimo. O sea, cuando yo le digo, pará, Daredevil recupera la vista y de repente dice, no, volveme ciego como antes de encontrar... O sea, tiro la revista a la basura, boludo. Sos un hijo de puta. Pero bueno, no hay mucho. Bueno, volvamos a Crisis, porque decir que Bordeaux es una poronga. Sí, por en favor. Crisis intentaron, o sea, dijeron, como festejo, por primera vez en la historia, como decías vos al principio de todo, tenemos que hacer crossovers con todos los demás títulos. No lo hicieron, ni el propio Wolfman, como contaba Fede, lo hizo. Pobre, el que más lo hizo fue Roy Thomas, que se lo terminaron culeando contra un poste. Después chorearían años después con Millennium, aprendieron y dijeron, bueno, ahora no, acá no solo hay crossover, sino que los crossovers son fundamentales. Parte de la historia. Una porquería. La historia es tan grande que en la miniserie Millennium te vamos a mostrar un pedacito. Y el resto tenés que ir leyendo todos los títulos. Qué hijos de puta. Todos los fucking títulos. Ahí no te metieron Star Trek de pedo, boludo. Sí. No, un desastre. Pero bueno, ¿habrá servido este aparecer un cuadrito en Crisis para que la gente vaya a leer Amethyst? No tengas duda. Los números en general, son los números más caros de esas colecciones. Firestorm, que no vale nada, que es la típica colección de mesa de saldo, los dos números que son crossover de Crisis valen un poquito más. Okay. Porque enganchan con Crisis. Omega Men, que es una colección de mesa de saldo, el número que engancha con Crisis vale un poquito más. Sí. Además, durante años no estuvieron recopilados hasta que sacaron esa edición. Ese Mega Omnibus, de los crossover, que ya es el choreo más. Y hay uno de los crossover no oficiales. Claro, porque ya comprar el libro de los crossover ya es un curro. Terrible. Totalmente. Y después están los crossovers post-crisis, claro, ¿no? La carroña de Crisis. Hay un par, está La GLA Incarnation, esa que te cuenta la historia excelente. De la Liga de Detroit durante crisis. La crisis mostrada desde la Liga de Detroit, está buenísimo. Es excelente. Eso de Trandon, no, lo, el más curro fue cuando sacaron el número, creo que 5 y medio de crisis, o 4 y medio. El especial de. El de los Legends negros. Of the US, de, no, el especial de Legends of the DC Universe. Claro, ese es el de los negros, sí. El de la tierra con ¿cómo los se destruye la. ¿Cómo crisis afecta a una tierra? No, y Wolfman dice: no, yo te lo escribí para crisis, pero me lo dejaron afuera, entonces lo publico ahora. ¡Mentira! Me estás choreando. Si lo escribió para crisis, lo escribió en una secuencia de 3 páginas que cuando vio que no entraba se la metió en el ojete y después la expandió a 40. A 40, claro. Sí, o a 26. Claro, hizo ese número. No, es un número gordo. Es un número gordo. Especial de la revista Legends of the DC Universe. Y todavía me digo, qué hijo de puta. En las ediciones más. Que lo incluyen en todos los libros de crisis. En los libros de crisis más choronga, estos poronga que traen todo, va adentro y te lo meten en donde va. Todavía no puedo entender cómo puede ser que no haya un solo crossover de Action Comics, un solo crossover de Batman, ni un solo crossover de Batman and the Outsiders, ni de los Outsiders, que no haya habido crossovers de, qué sé yo, viste, de los Titans, crossover de Poronga, que Vigilante no haya tenido, que Warlord no haya tenido, World Finest no haya tenido crossover. World Finest, ¿para qué los querés, boludo? Era un título que ya sabían que estaba muerto. ¿Sabés quién escribía World Finest en ese momento? El sobrino del cadete, era un título para probar pibes nuevos, para que se no fueran importa. Fogueando. Pero Superman y Batman están en crisis. Haciendo una aventura con el cielo rojo, poner el logo de crisis. Sí, capaz vendían un toque más. Y los titanes los habían mandado al espacio. Durante crisis pasa toda la saga de Tamarán. Sí. Claro. Entonces no había mucho lugar, era Dick está con Jericho y Cory en Tamarán y el 80% de los números de los titanes era eso, y mientras tanto los que quedaron en la tierra lidiaban con crisis, pero 3 cuadritos. Pero Wolfman no lo contaba en su revista, Starfire actúa bastante en crisis. En crisis, sí, claro. Sí, en los primeros números, porque después se toman la nave y se va y se pegan el palo, claro. Raven en crisis prácticamente no aparece. No. Changeling. Porque estaba desaparecida, parece Raven. Claro. Changeling aparece, es bastante importante la lucha contra los villanos en el Infausto número 9. Claro. Sí, sí. Yo creo que con esto estamos un pantallazo bastante completo de lo que fueron los crossovers de crisis. Piensen también que estamos hablando de hace 40 años, ¿no? Cuando la industria era otra cosa, cuando la mentalidad de DC era otra cosa. Cuando nunca DC había hecho un crossover como este. Nunca se había intentado nada ni remotamente parecido. Cuando la coordinación entre los propios editores y guionistas no tenía nada que ver con lo que es ahora. La planificación a largo plazo era una cosa muy rara. Bueno, en fin. Hoy igual yo lo veo infinitamente más difícil, Hoy veo más difícil que la gente te lo compre, pero no que lo hagan. Que lo hagan y que lo hagan bien, yo creo que es más fácil ahora. Mucho más difícil que la gente que te lo compre, pues ya no es una novedad. Los mega crossover poronga que inventó Didio durante toda su etapa. Hay algunos que tienen esto de Black Knight. Black Knight estaba en todos los títulos y le hicieron comprar series de mierda a los fans de Black Knight. Sí, es verdad. ¿Qué es? Cualquier excusa sigue. En todos los números te resucitaban alguien. Pero todos tenían un muerto para resucitar. Acordate que hasta resucitaron títulos que ya no salían más. ¿Te acordás que le agregaron un número a Starman, un número a Suicide Squad, una revista de Atom? Starman 81. Cualquier cosa, te metían números nuevos de revistas que ya no existían para que las compres. Para resucitarte un muerto y que las compres. Claro. Una bestialidad. Hoy me parece que es más fácil hacerlo bien. Y más difícil que la gente te lo compre. Que la gente lo compre. Porque ya están curados de espanto, ya tienen pará, boludo, esto capaz es totalmente irrelevante a la historia que me cebó. Y por 3 cuadritos de mierda de crisis que me dicen lee tal cosa, no la voy a leer. No, y además estaba crisis que después no tiene, deja de tener consecuencias en 15 días. Claro, el toque te la borra. Crisis tiene el hecho de vamos a reestructurar el universo DC. Y ahora del universo DC ya se armó y se desarmó tantas veces que ya no tiene sentido. Si me vas a decir la gran mega saga que te cambio para siempre el universo DC, chupame un huevo. La reestructura del universo DC es todos los días. Cada número reestructura la continuidad y se caga en todo lo anterior. Entonces ya está. No tiene ese impacto. El impacto y la muerte. Te puede matar personajes. Sí, dale. Chúpame un huevo. ¿Cuántos quedaron muertos? Después vamos a dedicarle un segmento a los muertos en crisis vamos a chequear quiénes volvieron y quiénes no, obviamente. Dale. Bueno, pero eso será en un próximo programa. Por ahora cerramos nuestro repaso por Crisis on Infinite Earth y nos vamos enseguida, volvemos con las recomendaciones. Último bloque de este podcast número 198 y como ustedes saben, cerramos con las recomendaciones. No sé quién quiere empezar, Diego, Fede. Yo tengo 10 y un next, y una chapa. Ah, bueno. Y un bonus. Y un bonus. Y el bonus. Tengo 10 y el bonus. Diez y el bonus. De hecho, son las Creo que todas de editoriales diferentes, menos una o dos. Así que bueno, dale. Voy en orden. Lo primero que les voy a recomendar es un librito, que si no me equivoco es de tapa dura, editado por Dark Horse, que se llama Chimichanga. Escrito y dibujado por Eric Powell. Era mi primera recomendación, digo. Mira. Me la cagaste. Alcoyana, Alcoyana. Bueno. Muy bueno. Chimichanga, muy divertido. Excelente. Es una especie de Hellboy en el universo Pixar, ¿no? Una cosa medio extraña. Es como una peli de Pixar, pero dibujada por Eric Powell, en un estilo no muy distinto al de The Goon, quizás sí, un toque más luminoso, con un color espectacular, sí, y con un argumento que mezcla aventura con ternura freak al sí, estilo medio Tim Burton, ¿no? Sí. Muy pero gracioso. Con un toquecito de Hellboy. Con un toquecito de The Goon. Sí. Así, con monstruos cabezas que rompen sí, cosas. Momentos muy buenos y una crítica diabólica a la industria farmacéutica. Claro. ¿No? Que son los villanos de la trama y son más malos que la bruja y que los monstruos sí, y que sí, todo. Sí, sí, sí. Una historieta fascinante. La verdad que yo también la recomiendo un montón. Bueno, después voy a recomendar, editado por Puro Cómic y Historieteca juntos, Chicanos de Rizzo y Trillo. El integral. El integral de Chicanos. Nunca lo había leído todo junto de un saque. No podés parar. No podés parar. Es hermoso. Es yo hermoso. Leí los 4/5 de eso. Los tenía hasta hace poco en italiano. Y los reseñé en mi blog cuando los leí en italiano. Me falta leer el final. Impresionante. El estilo de Rizzo es hermoso. Es hermoso. Y Carlos mete una mala leche. Unos personajes secundarios. Unas ideas que van dando vuelta. Que retoma. Que parece que todo vuelve. Y es genial, genial, me encantó Chicanos. Historia de Alejandrina Yolanda Jalisco. Claro. Después tengo uno de DC, pero no sé si, me parece que es de Vértigo en realidad. Tom King y Mitch Gerards hicieron una cosa que se llama The Sheriff of Babylon. Es Vértigo. Es Vértigo. Bueno, el Sheriff de Babylon. Es la primera obra de Tom King. Mira, es un agente de la CIA, Tom King, que va a Babilonia, o sea, a Irak, y lo nombran como una especie de sheriff del cuartel general donde están los yanquis instalados, no es el cuartel general, digamos, es la base, y aparece un cadáver entre los soldados, y a este tipo le dicen, tenés que descubrir quién lo mató. Pero estamos en medio de una guerra. Bueno, descubrí quién lo mató. Es un whodunit metido en un contexto de guerra. De la guerra de Irak. Muy bueno, muy bueno los personajes iraquíes, muy bueno la gente, una minita espía iraquí yanqui que está metida en el medio. La verdad está muy, muy bien. Tiene un ritmo hermoso. Hermoso, muy bien. Y bueno, Mitch Gerards después vuelve a hacer equipo con él en Mr. Miracle y varias sí, cosas. Ah, pero acá está mucho más crudo. Sí, sí, sí, obviamente. Es mucho más serio, te diría. Sí, sí. Más parecido a John Paul Leon. Claro, claro, por ahí. Por ahí. Un estilo más sombrío. Crudo, más sombrío. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Después de Hotel de las Ideas, tengo el integral volumen 1 de Saint Elm. Muy bueno. Del compañero Serge De Lehmann y Frederick Peters. Gloria. Boludo, no se puede creer también, ¿eh? Es Vértigo eso también, ¿eh? Sí, sí, sí. Ponerle sí, el logo sí, de Vértigo, sí, porque sí, eso es Vértigo también. Sí, sí, sí. También hay demencia, misterio. Muy, muy lindo Saint Elm. Espero que salga ya el integral volumen 2. No sé si existe, pero muy bueno, muy bueno. En algún momento va a salir. Después, me gustó mucho un libro editado por Image, que leí los tres primeros libros, pero el uno me encantó, el dos y el tres me parecieron chotos. Creo que son dos nada más. Odyssey. Odyssey. Odyssey. El Matt Fraction y Christian Ward, solamente recomiendo el volumen uno. El que quiere leer el volumen dos, a riesgo propio, el uno es una especie de reinterpretación de la Odisea, escrita por Homero, digamos. Sí, sí. Pero el 2 ya es cualquier cosa. Cualquier cosa. El 1 es el dibujo. El dibujo, de Christian, Ward el dibujo de Christian Ward. En un momento parece como si fuera un artista francés de los 70, un Druliet drogado. Philippe Cassat drogado. Sí, sí, sí. Es impresionante. Bueno, Christian Ward es un artista inglés espectacular. Y cómo Fraction te muestra la vida de Ulises, pero mezclada en el mundo de ciencia ficción, cuando todo, en vez de viajar por el Mediterráneo, viaja por planetas y en vez de encontrarse con un monstruo pedorro, se encuentra con unas cosas hermosas, demenciales, en esa odisea que hacen esta especie de Ulises, que en realidad son todas minas porque los hombres están muertos y de repente aparece un tipo que está vivo y que lo esconden. No, no, es una locura, es impresionante. Pero los demás tomos no te gustan. No, porque después ya arranca para cualquier otro lado. Son historias de ciencia ficción en el futuro, pero que no tienen nada que ver con la Odisea, ni con Ulises, ni con nada. Es un choreo, o sea, sí, después hizo una miniserie y después. Y una continuación que va para otro lado. Sí. IDW o IDW editó el tercer tomo de Parker, de Darwin Cook basado en las novelas de Richard Stark. Este es el número 3, se llama The Score. Brillante. Impresionante. Brillante. Impresionante. Es el golpe a un pueblito que está en la punta de una montaña que si bloqueas el camino no tienen por dónde entrar y salir. Entonces, Parker junta a un grupo, o lo convocan a un grupo de delincuentes para que den un gran asalto a la oficina que paga sueldos en ese pueblito. Y en ese pueblo, en realidad el tipo quiere vengarse y hay policía y esto, y amor y Roma y traición. Es impresionante. Brillante. Es impresionante. Brillante. Yo no sé si Richard Parker es un grosso. No, o Richard Stark. Richard Stark es un grosso. Richard Stark es un grosso. Sí, o si Darwin Cook me la hace tan buena que. Las dos cosas. Richard Stark es el seudónimo de un escritor de la puta madre, creo que se llama Donald Westlake. ¿Puede ser? Puede no ser. Me suena. Ya te digo. Bueno, pero lo que hace Darwin Cook con los climas, con los dibujos, decís, no puede ser, boludo. Tremendo, ¿eh? No se pierdan Parker, sí, el tercer tomo. Las novelas de Parker son muy sí, buenas. Sí, sí. Voy a Marvel, porque leí el quinto tomo de Silver Surfer, el último, que se llama A Power Greater Than Cosmic, por Dan Slott y Mike Allred. Muy, muy lindo el final. Ah, mirá, cierra toda la saga de Slott con Silver Surfer y la minita, ¿eh? La familia de la minita. Muy, muy lindo, muy lindo. Después voy a Brasil. Donde sí, te confirmo, Richard Stark es un seudónimo de Donald Westlake, que es un autor de literatura grosa, que cuando escribió cosas más pulp, más comerciales, más populacheras, cabeza. Más cabeza, se cambió de nombre para no quemarse y se puso Richard Stark. Bueno, y es un Darwin grosso. Cook toma esas novelas, las de Parker, para hacerlas historieta y le pone la magia, ¿no? Obviamente. Sí. En Brasil, la editorial Quadrinho es una compañía. Publicó toda Rebordosa. Rebordosa. El personaje de Angeli. De lo más glorioso que pero escribió Angeli. Todo junto en un libro. Si vos lo lees todo junto de corrido, llega un momento que medio te embolás. Pero si lees de a 3-4 páginas por noche o por semana, es hermoso. Hermoso, es un personaje alucinante. Eso salía la Chiclete con Banana. En un montón de lados. En un montón de lugares. En un momento muere Rebordosa. Nosotros la descubrimos en la Chiclete con Banana. Después en los 80. Resucita ahí en color, ahí en blanco y negro, hay tiras, hay cómics. Es un cómic totalmente punk de una mina. Sí. Borracha, drogada. No, borracha, drogada. Punta. Siempre en bolas en la bañadera contándote quién se la cogió la noche anterior, que no se acuerda de nada, y tratando de levantarse tipos. Es el reviente, pero el reviente full. En un momento salía en la hoja de San Pablo, sí, en el folio de San Pablo. ¿Cómo publicaban esto? Pero bueno. Bueno, aún hoy está la ERTE en la folia de San Pablo haciendo cosas muy zarpadas. Es una historieta de reviente, de la ruine de fines de los 80, pero total. Todo lo que hay, no solo los 80, los 90 también, sí, porque sí, en un momento vuelve en formato cómic, no tira diaria, a color. Hermoso, hermoso, la verdad que es muy, muy lindo lo y que hace. Y el libro trae todo. Todo, con tapadura. Le mandamos un aguante a Angeli, que está pasando un momento muy complicado de salud. Ojalá se recupere. Vuelvo a Argentina a Locorrabia, porque hay una nueva edición de Eduardo Mazzitelli y Kike Alcatena. Con el Dioses y Demonios versión integral ahora. El de la colección Esenciales, que trae los 8 capitulitos que había editado Belerofonte en Uruguay en el 2007. Sí. Y como no, 10 no. o 15 más. Yo no me acordaba una sola historia. Yo había leído ese libro en el 2007 y ahora lo volví a leer. ¡Boludo! Maravilloso. Tremendo, tremendo. Los guiones de las historias son excelentes, excelentes. Es Mazzitelli con el nivel más grande de su carrera. Su carrera con Quique, sin duda. Y Quique con un. Lo dejás hacer, haceme un panteón de dioses. Chao. Te detona el cerebro, boludo. Es impresionante las historias. En donde algunos de los dioses son más importantes, en otra menos. Pero lo que cuenta, boludo, las historias que logra armar Eduardo con dioses que a veces se repiten, a veces no, a veces son. Es impresionante, hermoso, hermoso. Son todos unitarios, ambientados en un universo compartido donde sí, los dioses son más o menos los mismos. Sí, ponele, en un capítulo aparecen varios dioses charlando y después hay una historia donde. Un tipo le reza a uno de esos dioses. De esos dioses, o sea, claro, como que sí, sí. Los dioses son una trama de fondo. El universo no importa, importan las historias. Porque cada historia que incumbe. Es de esas series medio falopa que buscan un hilo. Un hilo. Algo que las conecta, que son. Mirá, un panteón de dioses. Si se llamara Grandes Unitarios de Mazzitelli, te lo compro igual. Sí, bro, obvio, son obvio, todos obvio. Espectaculares. Obvio. No importa los dioses, lo de menos. Importa el nivel de las historias de Eduardo y el dibujo de Quique que la descoce. Esto, por suerte, lo que Rabia se puso las pilas para hacer un libro que trae todo. No un pedacito, sino sí, toda sí, esa sí. serie. Sí, es un bodoque. Quizá hay algún unitario más. Bastante barato. Creo que estaba 19 lucas. Una creo cosa que hay así. Algún unitario más en que aparece un tipo rezándole un dios y es uno de estos dioses. Ponele, pero sí. Acá está todo lo que necesitas. Es una panzada, no puedes parar de leerlo, decís, ah, esta es buenísima, y la que sigue, ah, esta es mejor, y la otra es, ah, pero esta se fue a la mierda. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Suele pasar. Vuelvo a Image para recomendarles Cosmic Detective. una de Jeff Lemire, Matt Kint y David Rubin. No sabés lo que es eso, boludo. El dibujo es zarpado. No lo leí, pero el dibujo es zarpadísimo. El dibujo es tremendo. Y el guión es una especie como que muere, asesinan a un dios y a un detective le dicen, tenés que averiguar quién lo mató. Y empieza a tratar de descubrir a través de la bala, que la bala es una especie de universo. Entonces, con una bala universo matan a un dios. O sea que los conceptos empiezan a ser cada vez más limados. Y llega un momento que le dicen, flaco, no investigues más porque se pudre todo. Lemire y Matt Kint son garantía, obviamente. Y dibujado por Rubin, yo te compro cualquier sorete. Sí, bueno, obvio. Vuelvo a Rubin y Matt Kint porque Dark Horse editó Ether o Ether. Claro. Son tres libros. Sí, son tres libros. Ah, sí, boludo. Yo leí el primero que se editó acá. Acá lo editó Utopía, ¿no? Mercy. Mercy. Bueno, nunca más. Que edite el 2 y el 3 porque no sabes. Mercy, está, olvídate, Mercy. No sabes lo que es esta historia. Algún día saldrá. Sí, es espectacular. Sí. Bueno, en España salió, lo sacó Astiberri, nos estamos muy chetos de tapa dura, pedo. Sí. No, cómprense los de Dark Horse que están No se puede creer el final, cómo termina la vuelta de rosca. Eso es Kint y Rubin sin Lemire. Sin Lemire. Pero no le hace falta. Es un. Una orgía. Sale no del primero hasta bueno. Te hiciste una panzada de Rubin, entonces. Sí. Porque es te leíste cuatro libros de Rubin al hilo. Sí, boludo. Y todos me gustaron. Y dicen, no puede ser lo que dibuja Rubin y no puede ser lo que escribe Matt Kint. Yo no lo tenía en el radar. Pero con Ether dije, lo que este tipo, lo que entiende de fantasía, es impresionante. Impresionante. Me encantó. Espero que hagan más libros. No sé cómo, porque no les voy a contar el final. Pero Matt Kint no escribía el Frankenstein de New 52. Es una mierda el Frankenstein. No, era Lemire. Era Lemire, tenés razón. Era Lemire. Pero Kint escribía en el New 52, escribía algo. Capaz que después agarró Frankenstein. Sí, algo así. Porque viste que hacen cosas en colaboración con Lemire. Sí. Capaz en que eran New 52, los dos. Algo hacía. Ya no bueno, me acuerdo. Nunca nada como el nivel que tiene Ether. Del volumen 1 al 3, impresionante. Por eso lo puse como bonus. 10 recomendaciones y una super recomendación. Bueno, super recomendación. Los tres tomos de Ether es el bonus de mis recomendaciones para esta. Muy bien, lo escuchamos a Fede. Yo esta vuelta tengo una recomendación nada más, ¿viste? Bueno, para contrarrestar. Estuve leyendo poniéndome al día en realidad, o leyendo, porque si bien ya era una serie que había leído, no había leído la edición nueva de OVNI de Ashita no Show, que la verdad está buenísimo. ¿Es el boxeador? Sí, y me parece maravilloso que se edite en Argentina algo como Ashita no Show. Digo, yo lo leí hace muchos años, más de 10, cuando hice la nota esa famosa que debe estar por ahí en algún lado. Creo que está en la Comiqueando. Comiqueando Digital está en la nota, pero no es de hace 10 años, de hace 2. Bueno, la habremos subido hace 2, pero yo la escribí para la Comiku hace 10. La de Ashita no Show. Hajime no Ippo. No, me estoy confundiendo con Hajime no Ippo. No, la de Ashita no Show está subida al online. Sí, claro. Ashita no Show es un manga de los 70. Sí, Show del futuro. Exacto, sí, Show del futuro. Sí, Show del mañana. Como se llama acá. Sí, ya está. Digo, es que tiene todo lo ¿Es que. ¿Es el mismo autor que el de Ippo, no? No. El chabón de Ippo es muy fan, obviamente. De Ashita no. Es el mismo de Mojado. Claro, dale. Sí. La verdad que es hermoso. Es una cosa increíble. Digo, obviamente es viejo, es totalmente incorrecto al día de hoy, ¿no? O sea, yo ves machirulo, le pega a las minas. ¿Monzón? Claro, es que, pero un poco es la idea, porque la idea es que el chabón es un chabón que es un cabeza de barrio, mal cebado, que resuelve todas las piñas y lo agarra un entrenador y le dice, macho, vos tenés que boxear. Resolvé todas las trompadas. Por lo menos gané plata. No, ¿qué me voy a boxear? Para eso hay que entrenar, no me rompa los huevos. No, déjate de joder. Y es eso básicamente. Y el entrenador, ¿viste?, trata de mantenerlo más o menos a raya al tipo para aprovechar su potencial de camorrero. Y bueno, nada. Y la verdad que está muy bien, la edición de OVNI es muy digna, viene además en unos tomos gordos que traen varios tankobon. Y no sé cuánto va a ser la edición de OVNI, creo que el manga original son 20 y pocos. O sea, son 21, 22. O sea que la edición de Omni, calculo, va a ser alrededor de 14, ponele. Mucho lugar en la biblioteca. Una cosa así. Más o menos, ¿no? No me acuerdo bien. Creo que en algún momento cuando lo sacaron deben haber dicho cuántos tomos iban a ser. Pero debe andar por ahí, tomo más, tomo menos. La verdad que lo recomiendo. Si te gusta, ¿no? Obviamente. Un manga de boxeo años 70. El manga de los 70, claro. Digo, eso es, tiene un ritmo, una cosa, pero bueno, es... A ver, Ashita no Joe se hizo famoso por el tema este de que es la primera vez que le hicieron un funeral a un personaje de ficción. Claro. Muere el rival de Joe. Apollo Creed. El Apollo Creed de Joe, claro, sí, porque todo el primer arco gira en torno a eso, a la gran pelea que va a tener contra este otro tipo, que ahora no me acuerdo el nombre. Y bueno, nada, y cuando este tipo murió en el manga, causó tal impacto que en Japón el editorial le hizo un velorio y fueron miles de fans. Eso en Japón fue la primera vez, ¿no? En Estados Unidos ya había pasado con una chica de Terry and the Pirates. Mirá. Que no me acuerdo ahora el nombre. Mirá, mirá. De hecho, el documental famoso ese de Orenstein sobre el manga arranca con la escena del velorio de Coso. Eso ya lo habían hecho en Estados Unidos con un personaje de la tira de Canif. ¿Y vos, Andrés, tenés algo para recomendar? Sí, la puta que te tenés parió. Tenés una lista. Mira, mi lista eran 5 y uno era Chimichanga. Ah, o sea que bueno, me quedaron 4. Viene Diego y te opaca, boludo. Viene Diego y... Es que yo también no estoy leyendo tanta cantidad. Y que yo vengo cada mucho, entonces cuando vengo claro, tengo un montón. Sí, sí, sí. Y además... Sí, no todo te gusta. No todo me gusta como no para... Bueno, claro, bueno. No, claro. Yo, por ejemplo, algo que estuve leyendo muchísimo este tiempo es Teen Titans, pero eso no se lo recomiendo ni a mi peor enemigo. Claro. Igual me sorprendió algo, ya que estamos, lo digo, que es que muchos números, digo, dibujan Maguire y Phil Jiménez, boludo. Sí. O sea, bueno, pero con dos dibujantes, bueno, no haces un título. No, claro. Y hay uno que hasta dibuja una página Sam Hughes. Sí, sí, o sea... El nivel de dibujo no te puedes quejar, es bárbaro, pero bueno. Los guiones son todos tristísimos. Bien. Ahora sí, dale. Bueno, yo entonces me quedé con 4 recomendaciones. Lo primero que tengo para recomendarles es el tomo 1 de Boichi Short Stories, esa colección que sacó el año pasado Ibrea, que son 2 libros de historias cortas de Boichi. A Boichi algunos lo asociarán con Dr. Stone, ese shonen pochoclero que hizo durante muchos años. Es un autor nacido en Corea, pero que vive hace mucho tiempo en Japón, que entiende perfectamente cómo funciona la dinámica del shonen y de la aventura. Pero acá va para otro lado. Son historias de fantasía y ciencia ficción. Todas historias que podrían haber salido tranquilamente en la Heavy Metal, en la Metal Hurlant. Excelente. El dibujo es zarpadísimo. No, el chabón es un animal. Bestia total. Y los guiones, boludo, son profundos, son complejos, son de ciencia ficción, brainy, los de ciencia ficción, de una especulación de, bueno... Doctor Stone es medio... Sí, es la nada mismo. Es una verga. Acá es, se extingue la humanidad, hay que preservar el ADN de las especies, no sé qué. Hay un episodio que se llama Present, que es la historia de una pibita... Si yo te digo de qué se trata, vos me decís, esto es una gilada atómica. La historia de una pibita que se enamora de un profesor de la secundaria... Y el profesor le dice, no, yo no puedo ser tu novio porque soy tu profesor. Pasan muchos años y retoma ese plot. Brillante, brillante. Un giro argumental que no te imaginas nunca. Una cosa gloriosa, te emociona lo bueno que está. Hay una que es más en joda, que es que se extingue el atún. Entonces toda la gente que come atún empieza a ver cómo preservar... Pobre marra. Cómo, claro. Cómo recuperar... Los marra del mundo. Cómo recuperar el atún y que vuelva a haber atún en los mares de la Tierra. Y hay toda una cosa científica y loca. Bueno, es buenísima, brillante. Otra de una exploración de humanos que se van a recorrer Venus. O a tratar de conseguir información sobre Venus. Pero dicen, no hay guita para que vuelvan. Aguita para que vayan, pero no para que vuelvan. Entonces se van a morir todos ahí, en la atmósfera de Venus, y no pueden bajar al planeta porque el planeta está a 700 grados de temperatura. Claro. Se van a hacer verga. Bueno, con ellos va un robotito de inteligencia artificial, que es el héroe de la historia, al que lo ves hacer todas las magias que se te ocurra para que puedan bajar, para que puedan volver a la Tierra. Es a favor de la IA, digamos. Pero muy bien hecho, muy bien hecho, muy, muy gracioso, emotivo, tenso, muy bueno. Y Después hay una que está toda color, que es de una mina guerrera, re grosa, ¿no? Está bárbaro, bárbaro. Son todas historias que ya te digo, pueden estar tranquilamente en la Metal Plan o en la Zona 84 y la rompen, la rompen. Muy capo Boichi. Tengo el tomo 2, todavía no lo leí. Después veo con qué me encuentro. Otra antología es una que se llama Zen Palabras o Silent Tales, según si tenés la edición de DC o la Brazuca, de un autor Brazuca que es Gustavo Duarte, que hizo 6 historias mudas con personajes de DC que son Harley Quinn, el Joker, Cyborg, Lobo, Superman y Satana. No son todas igual de buenas, porque obviamente en toda antología siempre hay alguna medio tomuer, pero el dibujo de Gustavo Duarte es glorioso, es el Albert Uderzo de Sudamérica, sin ninguna duda. Un dibujante bestial. Bueno, acá Utopía le publicó un libro de historias mudas que se llamaba Monstruos, no sé si se acuerdan. ¡Oh, sí! Hace muchos años. Excelente ese libro, sí. Nos hemos hecho sí. Pajas de fuego sí, con ese libro. Hermoso bueno, libro. Estos son 6 historias cortas con los personajes de DC. Las mejores para mí son la de Joker y Harley. Pero después hay muy buenos hallazgos en todas las historias. La verdad que lo disfruté un montón, me cagué de risa. Después, leí otro tomito de Astro City con el material de Vértigo, de cuando Astro City salía en Vértigo, sí. Que se llama Honor Guard. ¿Cuál es? ¿Qué? Trae todos unitarios de los que no dibuja Brent Anderson. Ah, hay está uno bien. De Tom Grummet, uno de Gary Chaloner, que es un autor australiano que transcurre en Australia la historia. Uno de un dibujante muy feo que ni me acuerdo el nombre. Y varios de Jesús Merino, que son los más lindos. Jesús Merino tiene todo para ser el dibujante titular de Astro City. La rompe, la rompe. La rompe sí, toda. Sí, sí, hay muy buenos guiones. Todos tienen que ver con los personajes de la Honor Guard, por eso se llama así el tomo. Muchos son introducción de personajes, otros son cierre de personajes que ya están viejos y a los que Kurt Busiek se saca de encima, uh-huh. Pero muy bien escrito, la verdad que muy interesante, y todas autoconclusivas. O sea, son números que en la colección de Vértigo salieron espaciados, sí, espaciados dándole sí, sí. Un break a Brent Anderson cuando no cumplía con la periodicidad mensual, uh-huh. Y que en los tomos lo pusieron aparte, en un tomo juntando todos los capítulos donde no dibuja Anderson. Está muy bien. Y finalmente, lo último que tengo para recomendar es una novela gráfica de principios de los 90, que en Estados Unidos se publicó recién a mediados del 2000, de los 2010, 2016, por ahí, que se llama The Boys of Sheriff Street. Es un guión de Jérôme Janin, que es norteamericano, dibujado por Jacques Lustal, que es francés. Es una historia trágica, sin mucho para envidiarle a una tragedia de Sófocles o de Shakespeare, pero ambientada en el hace 100 años, ponele, a mediados de la década del 20, del siglo XX, en un barrio bajo de New York, y en el entorno de la mafia, de delincuentes que se cagan entre ellos y que le sacan guita a los comerciantes y rosquean con la cana y todo eso. En el medio aparece una mina de la que se enamoran dos hermanos que conducen una banda de mafiosos muy poderosa, que son los Boys de Sheriff Street, y te cuenta ese argumento, esa tragedia, muy bien escrita, muy bien dibujada, muy profunda, con silencios, con climas, muy muy bien logrado. Por ahora eso solo, tengo un montón de cosas más para leer y estoy leyendo mucho sobre cómic, por eso no estoy leyendo tanto cómic, estoy leyendo muchos libros y revistas, a ver si aprendes algo, a ver si aprendo algo. Bueno, dentro de ese rubro podemos destacar Su plumín es un facón, esa biografía sobre Enrique Brecha, ese trabajo que hizo Claudio Herrera recopilando información, entrevistas e historietas y dibujos nunca antes vistos de Enrique Brecha. Muy buen trabajo de Claudio Herrera. Muy lindo. Si sos fan de Enrique Brecha, me imagino que ya te lo compraste y ya te mataste a pajas porque es un libro porno para el fan de Enrique. Sí, sí, sí. Las cosas que hay ahí. Ya solo ese checklist del final donde te cuenta toda la obra de Enrique. Toda, absolutamente toda. Incluyendo cosas que hizo para Italia y que nunca se publicaron en castellano y no sé qué. Te volvés loco. Si sos fan de Enrique, te volvés loco con ese libro. Pasa a ser un fetiche, un grimorio. ¿Quién lo editó? El propio Claudio Herrera. El propio Claudio. El sello Rayos y Centellas, debe ser. Y debe ser, sí, claro. Se llama su tienda. Su tienda, sí. Y también hablando de gente que habla de cómics, recomendamos la Comiqueando Digital número 11, que se puede descargar en comiqueandoshop.blogspot.com. Son 370 y pico de páginas de artículos inéditos, contenidos audiovisuales exclusivos. Muchísimas gracias obviamente a los que ya se la descargaron y los que no, bueno, ya saben, son muy baratos, 6.600 pesos en Argentina, $4.25 fuera de Argentina. Se van a encontrar con una hiper revista detonadora Y ya estamos trabajando en el número 12. A través de nuestras redes, tanto en Facebook como en Instagram, pueden ver qué notas trae la revista. Y si quieren, pueden comentarnos qué les parecieron esas notas, ¿no? Bien, estamos ahí en Instagram, en Facebook y. Y en YouTube. En el canal de YouTube, por supuesto, estamos subiendo contenidos todas las semanas. El próximo podcast es el 199. Y les cuento que no va a salir en agosto. Agosto va a ser un mes que por primera vez en muchísimo tiempo no va a tener podcast. Un podcast. Pero, ¿por qué? Porque queremos que coincida el 199 con nuestro tradicional podcast del 4 de septiembre, Día de la Historieta. ¿Y por qué no el 200? Porque el 200 va a ser un festejo del 200. Claro, que va a ser, los caían juntos, entonces lo charlamos y decidimos. Pero hubiera estado bueno que el festejo del 200 coincida con el festejo del Día de la Historieta. Pero eran dos cosas distintas. Festejo del 200 vamos a hacer otra cosa. Primeros días de octubre va a estar. A veces no querés festejar nada, ahora te haces dos festejos uno atrás del otro. Es que el festejo del Día de la Historieta es una tradición de todos los años, que es el podcast de Comiqueando. Que es el podcast con los cuatro autores. Entrevistamos siempre cuatro autores. Desde hace cinco años. Ya tiene su propia dinámica, entonces no me parece que era lo más indicado para festejar algo como que el podcast llega a su edición número 200. Bueno. Así que en agosto no vamos a tener podcast por primera vez en muchísimo tiempo. En septiembre vamos a tener el 199 con las entrevistas a cuatro autores. Que vuelva a estar los primeros días de septiembre. O sea, estamos los últimos. Ahora este sale los últimos días de julio y los primeros días de septiembre va a estar. Y en el interín pueden descargarse la Comiqueando Digital, que hay un podcast exclusivo sobre Peter David, ¿no? Totalmente. Si quieren escuchar otro podcast, tienen el de todos los 11 podcasts que hicimos para la Comiqueando Digital. Están ahí disponibles en nuestra tienda. Y el 200 va a estar los primeros días de octubre. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta acá. Gracias Fede por acompañarnos. Diego. A ustedes. Y nos reencontramos en septiembre con el podcast número 199 y todos los días en el sitio web, en el canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Chau, chau.